Hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Piñeiro, La Mosca, Villa Pobladora. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, Lanús, Capital, Flores, Floresta. Hola, esta. Me encanta decir eso. Hola, Johnny. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Flavia? Todo bien, Montes. Bueno. Excelente. Acá estamos. Jonathan Robles, en los controles técnicos. Flavia Otazo. ¿En Flavia Otazo? En Flavia Otazo. Y Vanina Montes. En conducción. Vanina Montes. En Sin Careta, FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, sexta temporada. Hay que sacar chapa ya, porque sexta temporada, hay que estar 6 años haciendo lo que a uno le gusta todos los domingos. Soy una cara dura. Le mandamos un beso grande a Javier, flamante abuelo, director de esta radio, que anda ahí babeando por el Facebook y con razón, che. Y a Marina también, flamante abuela ahí, una abuela piola feminista, qué lindo. Me hubiese re gustado tener una abuela feminista. Y hubiera sido una cosa interesante, ¿no? Bueno, para... no lo sé. ¿Qué tema ese, no? El otro día también el tema de ser una madre feminista, volviendo al tema. Ajá. Es medio complicado porque es complicado en una sociedad machista, porque lo normal, entre comillas, ¿no? Esto es radio y no me ven los dedos, pero digo, lo normal, entre comillas, esto de normatividad que dice la gente, es ser una madre patriarcal. Uh-huh. Y vos qué sabes si tus hijos quieren una madre feminista. El otro día hablábamos con una amiga y me decía, bueno, por ahí ella quería, por ahí tus hijos quieren una madre más convencional, más... Sí, ¿no? Vos sabés que... O sea, que no estaría mal tampoco. Yo digo, qué piola tener una madre feminista, porque yo soy feminista, pero mis hijos por ahí no les es tan piola. Por ahí está más bueno una mamá normal. Normal. Cocine, una mamá feminista. Y es medio, todos estamos aprendiendo aparte de esto. El feminismo es un constante descolonizarse y reaprender, ¿no? Y bueno, no sé si está tan bueno para los hijos. Vamos sin careta, que ya estamos al aire, dice Nacho Man. Le mandamos un beso, retornó. Apareció, volvió a aparecer. Volvió Nacho Man, recalculando. Es cierto que yo escuchaba un programa a la tarde. Que se llamaba Sin Careta y me acompañaban todos los domingos y hacía la columna deportiva, ¿se acuerda usted? Sí, ¿se acuerda ahora, usted? Ahora, la es columna, verdad, estábamos acá y sabía que estaba sucediendo. Nacho Man, ¿nos estás escuchando? Deportiva, Nacho Man. Te perdonamos, Nacho. Así que bueno, acá estamos haciéndole el aguante. Así que bueno, muchas gracias. Loco Motoneta, que a mí me parece que es Nacho Man, y si por ahí lo estoy mandando al frente, que me perdone, no tiene que escuchar programas que se llaman Sin Careta, pero por mis investigaciones que estuve haciendo recién, le agradecemos mucho a Loco Motoneta, que no sabemos si es Nacho Man o yo sospecho que es Nacho Man, pero no lo sabemos, que ahí estaba publicando en su Facebook el Loco Motoneta, y decía, che, vamos a escuchar Sin Careta como todos los domingos, así que gracias a la gente que está escuchando y a la gente que además en su muro postea para que sus amigos sepan que arrancó Sin Careta y nos puedan escuchar y esas cosas. Y estamos acá un domingo re lindo, tomando unos matecitos que estamos por arrancar. Sí. Tenemos todo listo para tomar unos mates. Hoy tenemos banda de mujeres, Letrem, en Sin Careta, en acústico. Creo que son 3 compañeras. Sí. Vamos a ver, vamos a conocerlas. Sí. No sé mucho de la banda, así vi que un compañero también. Ah, sí. Por allí, sí, con un saxo. Bien ahí. Sí, sí. No sé si vendrá o no, o si serán de ellas las 3 fijas. Vamos a preguntar. Tenemos un cuentito para arrancar. Oh, qué como bueno. Venimos haciendo. Qué y sigo bueno, pidiéndole. Me gustan esos cuentos. Está bueno. Sigo pidiéndole a la gente, a los escuchas, a los oyentes. En la semana tendríamos que hacer una foto de Facebook. Sí. Al respecto, que nos manden cuentos breves, cortos, poesías, relatos, narraciones, quizás hasta propias, ¿por qué no?, de propia autoría, para arrancar el programa. Cositas, cuentos que nos hagan pensar, no me mandes... Papelucita y lo... No. No, tiene que ser algo más o menos que nos deje pensando en algo, qué sé yo. Sí, dice Nacho Man. ¿Sí a qué? Sí, sí será el loco motoneta. Calculo que debe ser eso. Che, la página de Sin Careta, porque vieron que el Facebook llegó a 5.000 me gusta. Uh-huh. Entonces no podés agregar. Hay que hacer Sin Careta 2, pero para que soy una sola persona, repartamos, por Dios, no puedo estar en todo. Tengo Vanina Montes, Sin Careta 2, esto, lo, no se puede. Son muchas contraseñas. El otro día hablábamos de eso, son muchas contraseñas. Pero ponés siempre la misma. Yo no sé cómo mi mente recuerda tantas contraseñas. No me las acuerdo. ¿Vos estás loco? Porque el mail del laburo, el mail del laburo, el mail personal, el Facebook del laburo, el Facebook personal, el Facebook de Sin Careta. No, pará, paremos un poco. Bueno, vamos a hacer la contraseña para entrar al teléfono. No, la contraseña. Oh, no, todo es contraseña, loco. Vivimos en en un mundo de contraseñas. Para todo tenés que poner una contraseña, el siglo de la contraseña. Bueno, le mandamos un saludo a Maxi que nos está escuchando. Bourel. O algo así. Bourel. No sé. Arrere. Le mandamos. Estaba más bueno Toto. Popó era. Popó, ahí está. Popó. Estaba más fácil de pronunciar el popó que el apellido tan difícil. Bueno, por ahí no es tan difícil, lo hago difícil yo, ¿no? No me acuerdo que estábamos hablando. Estábamos por decir que nos envíen, que vamos a hacer una foto de los cuentos. Los cuentos, mándennos cuentos ustedes. Bueno, y te digo, tenemos, obviamente Sin Careta adhiere a la campaña Ni Una Menos. El 3 de junio, 17 horas, vamos a estar en el Congreso. Con resmeras alusivas, remeras de la Nación. Basta de femicidios, ni una menos. Numeral, ni una menos. Es para encontrarlo ahí en Twitter, creo. Y en Facebook está como Ni Una Menos, así que te invitamos a sumarte no solo a las redes sociales, sino a trascender las redes sociales, a saltar el muro y a encontrarnos a las 5 de la tarde, el 3 de junio. En el Congreso de la Nación, para decir todos juntos ni una menos. Mujeres y varones, los compañeros, por favor, digamos basta, loco, súmense a esta campaña. Vi que subiste un par de fotos que había compañeros con sus pancartas alusivas, así que está bueno que también podamos, sí, que podamos todos, ¿no? Sí, está bueno que tomemos conciencia, porque bueno, ni una menos surge por el último femicidio que conmovió a todos, como la verdad no conmueven todos los femicidios, porque esa es la verdad. Esta semana que fue lo de Boca, que bardearon ahí con el gas lacrimógeno esto y el otro. No, pimienta. Yo te digo, cadena nacional de fútbol, hablando del tema, que está todo bien porque es algo que no debe pasar, que desde acá lo repudiamos, obviamente, y no lo vamos a justificar. Y aparte es algo que te enoja, porque vos decís, ¿cómo se puede ser tan estúpido, pelotudo? Sí. O sea, arruinar algo como, bueno, la verdad que no se puede entender. Es no pensar en el otro, ¿no? Lo que siempre sucede. Es no pensar en nada. Y veíamos que todos los canales, todos los programas, repudiaban esta acción y realmente estuvo 24 horas la televisión hablando de esto por 2 o 3 días, creo yo. Y si te descuidas el lunes vamos a seguir escuchando lo mismo. Y decían muchas compañeras, sentimos esto porque lo vi reflejado en las redes sociales, de qué loco que no se conmuevan así cuando matan a las mujeres. Hay un femicidio por día en la Argentina. O sea, una mujer es asesinada por su compañero, por su ex compañero, por su ex pareja, por su ex marido, llámalo como quieras, pero por la persona con la que ella, a la que ella en algún momento amó, la persona que le dijo amarla, que le brindó su confianza. Las estadísticas son realmente terribles. No sé cuándo van a sentir esto que sienten por los jugadores de fútbol, por las mujeres que nos están matando. Entonces, desde acá de Sin Careta pedimos, sencillamente y básicamente, no nos maten más. No nos maten más. Y vamos a estar ahí en el Congreso pidiendo esto, el 3 de junio a las 17 horas, simplemente, no nos maten más. Y si vos seas hombre, mujer, trans, del género que seas y que te hayas construido, estás de acuerdo con esto y de verdad crees que a esto hay que decirle basta, te esperamos. 3 de junio, 17 horas, Congreso de la Nación. Ahí va a estar el equipo Sin Careta. No somos muchos, pero vamos a estar. Y desde acá invitándote a que nos acompañes. Es más, podemos poner hasta un punto de salida de Avellaneda para ir todos juntos al Congreso, todas juntas al Congreso, las que salgan de acá de Gerli, Piñeiro. Nos tomamos un bondi, algo. Bueno, en la semana podemos poner un punto de encuentro. Sí. ¿Qué es 3 de junio? Viernes, me parece. No. No tenemos un almanaque. Sí, tenés que hacer doble clic en donde está la hora. Bueno, pero era la máquina. Era doble, hacía uno. 3 de junio. Falta, mirá. O sea que vos lo podés programar. El 3 de junio es miércoles. Día laborable, 5 de la tarde. Habla en tu trabajo y pedí por favor salir antes. De acá a junio hay tiempo. No hay excusa. Ahí tenemos que estar todos y todas. Así que, nada, nos vemos en el Congreso con respecto a Ni Una Menos y vamos a seguir difundiendo desde acá. Hay que buscar o podemos hasta hacer algún spot para pasarlo en la radio y colgarlo en la internet. Cuenta con ello. Acá Maxi dice que extrañaba mi voz y que a Flavia se la escucha abajo. Así que subámosle el micrófono a Flavia. Estamos bien. Bueno, ahí estamos. Ahí el operador maneja. Gracias, Maxi, por avisarnos esas cosas que nos vienen re bien. Así que todos los que estén escuchando, dale. Le mandamos un beso a Eva Concepción, que nos está poniendo una carita así feliz. No es una carita, es una manito. Mano. Sí, bueno, yo lo veo de acá, pero digo, bueno, si le digo, después me dice, me deschavá. Bueno, gracias, Eva, por estar ahí escuchando. Y bueno, esperamos tu opinión, así como la de Nacho Man, como todo Max y toda la gente que está escuchando, que publique. ¿Y Lidia? ¿Lidia? ¿Quién es Lidia? Lilian, ¿qué Lidia, nena? ¿Liliana? porque no me escribe más nada. Ya están, nos abandonó por la, en la costa, se olvidan de todo. En la costa están de joda. Bueno, le aviso a la gente que nos está escuchando por la web www.fmradiolamosca.com.ar que salimos con delay, porque ahora claro. Me están diciendo que es miércoles, pero ya pasó, ya lo encontramos. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Che, vamos a arrancar con un cuentito y después nos metemos en el programa. Tenemos noticias bastante difíciles de digerir, por decirlo de alguna manera. Sabemos que un domingo podríamos estar hablando de fútbol o de otra cosa, pero si bien después tenemos el acústico y relajamos y extendemos y tratamos de no caer en amarillismo ni nada por el estilo, Dios me libre, sí nos parece que la comunicación, el saber, la memoria, la verdad y la justicia son lo que nos construyen como seres humanos con una mirada del otro diferente. Antes hablábamos de esto de que es no pensar en el otro, la violencia, todo tipo de violencia, es no pensar en el otro. Bueno, me parece que lo que nos construye con una mirada hacia el otro diferente es eso, la memoria, la verdad y la justicia. Y darnos cuenta que todos somos el otro. Yo soy el otro. Eva Concepción dice, ni una menos. Gracias, Eva. Ahí nos vemos seguramente el miércoles en el Congreso. Y 3 de junio, 17 horas. Hay una gran campaña en Facebook para que todos podamos difundir. Sin Careta hizo su propia foto ahí de... No su propia, le robé a otro y le puse el loguito de Sin Careta, vamos a decir las cosas como son. Podríamos hacer nuestra propia foto también. Pero ningún problema. Y bueno, ahí estamos difundiendo la campaña. Te invitamos, hubo gente que la puso de perfil también la foto. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Decía antes que Sin Careta, como llegamos a los 5.000 amigos, no podemos... Porque yo me quedo, a veces no termino los temas y hablo de muchos juntos y no termino de hablar. Háganme... Tendría que tener ahí alguien... Ahora que ya tenemos operador, tendría que tener una productora fijándose de eso. Che, termina este tema, cerrá este tema, ¿viste? Dejó 5 temas abiertos. O sea, pierde ella onda. Ella es fotógrafa. Pierde onda. Ella no, es yo no fotógrafa, soy nada. Video... Yo no soy nada. Comentarista, no. Co-conductora... Era un montón de cosas al final. Era un montón de cosas. Hace a su vez de productor. Sí, también, porque cuando viene la banda le abrís ahí, todo tranqui. Eso es producir también. La imagen, la primera imagen. Claro, la imagen lo es todo, dicen por ahí. Y acá decimos que no es tan así. No es tan así. Bueno, Facebook 5.000. Mirá, ahora se me borró un amigo. Tengo 4.999. O sea que puedo agregar a un amigo. Dije algo que a alguien no le gustó. Tomate un mate, mirá. Y tenía un montón de gente para que quería ser amiga, ¿eh? Cine en movimiento. Yo optaría por... Porque dice que bandas. A mí me amarían bandas. Muchas. Lo que pasa es que no sé por qué me salen. Y después no te hablan, no te dicen nada, no entiendo. No te etiquetan ni nada, bueno. Bueno, después vamos a ver quién quiere ser amiga. No, que me pida amistad ahora el que quiera sumar. Por decir. Ahí está, no agrego a nadie. Hay un lugar que me pida amistad ahora. Bueno, tenemos la página de Me Gusta de Sin Careta. Porque como llegamos a 5.000 y no podemos agregar, hicimos la página. Y tenemos 624 Me Gusta, che. Esta semana dieron 25 personas un Me Gusta más. Bien, bien, sí, bien. Sí, porque ni la... Está ahí, ¿eh? Está o sea, ahí. No es que no hay nadie, no hay community manager laburando ahí la página. Por ahí en la página me pones administradora... Dale, después te pongo. Yo voy posteándolo más o menos, viste, lo de Sin Careta, claro, sí, y qué sí, sé yo, pero bueno. Bueno, si la mueves. Dale. 624 Me Gusta, 25 esta semana, así que lo que queremos no es contar esto porque nos creemos repijuda o no, reconchuda. Ahí está, reconchuda. Sino que agradecer a todas estas personas, 25 sí, sí. personas que entraron y le dieron Me Gusta, gracias. Bueno, un poco pesado el día. Vamos con el cuentito. Vamos. Porque después vamos a estar hablando de un montón de cosas. Pero ahora vamos a ir con el cuentito. Ay, ¿qué pasa? Tanta expectativa creó, generó. ¿Cómo se saca esto? Bueno, perdón, ¿eh? Esto es Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Si querés llamar al teléfono donde nadie te va a atender, podés hacerlo al 5433-3607. No lo uses porque estamos en otra cosa. Estamos haciendo radio y no podemos atender el teléfono. Es así. Bueno, escucha, pará. Esto yo lo tenía re de otra manera. Y fue Robles, seguro. Que y fue Robles. Seguramente. Ahora tengo esta columna acá en el medio que no me deja. Venía a sacar la columna. Ya está, no importa. Vamos a leer un cuentito, como cuando eras chica y te leían un cuentito. Es como una versionado. Y volvemos a... Porque no sé si dije que lo que quería era que me manden cuentos, lo dijimos, ¿no? Sí, sí, que íbamos a hacer foto y todo. Bueno, la Cenicienta que no quería comer perdices. Se llama el cuento. Está ilustrado. Acá sí, lo podemos yo lo ver. Yo estoy en el cine ahora. Este cuento es de Nunila López Salamero y está ilustrado también por Miriam Camero Sierra. Después lo vamos a postear para que la gente lo pueda ver o de alguna manera se lo vamos a hacer llegar porque tiene dibujitos. Todo para leérselo a la nena. Bueno, la Cenicienta tenía... tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió. Pero se puso tan ansiosa, cara de ansiosa, que a la mañana siguiente no se acordaba de nada. Llegó a las 12, pero a las 12 del día siguiente. Pero ahí estaban esos dos señores con el zapato de cristal. Le tocaban la palma, le tocan de palma y de punta, esperando para que se los probara. O sea, le habían ido a llevar los zapatos para que se probara el otro día. La Cenicienta estaba como que no, la película esta de no recuerdo lo que pasó la noche pasada. ¿Qué pasó ayer? Bueno... Al principio no le cabía el pie, pero apretó y apretó hasta que le cabió y metió la pata. Porque se tuvo que casar con el príncipe. Al príncipe le encantaban las perdices, pero la Cenicienta es vegetariana, no come ni carne, ni pescado, ni lleva chupo de cuero. Aún así, tenía que cocinar las perdices, porque era la comida preferida del príncipe. Se las cocinaba a la plancha, al horno, rellenas, fritas. Se las cocinaba de todas maneras. Estas están saladas, decía el príncipe. Estas están crudas. Estas están quemadas. Gritaba el príncipe malhumorado porque nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Qué disgusto! Y lo peor, tenía que ir subida en los zapatitos de cristal que le apretaban los pies y la punta del pie, o sea, la planta sí, sí. Y la punta del pie. ¡Qué vértigo! Decía la... Es muy buena la cenicienta. Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás. Así que se fue inclinando y por su espalda se le fueron deslizando todas las ideas e ilusiones. Y la planta de los pies, chatada completamente, eso es horrible. La planta del pie están los reflejos de todos nuestros órganos. ¿Qué hacemos en Occidente con los órganos chatados, achatados? O sea, rotos, ¿no? Porque esto debe ser español, ¿no? Claro. No. Si es que aquí no se practica la ablación, porque no saben ni dónde cortar. Viste que a los chinos le cortan los piecitos, se ponen los zapatos esos chiquititos y se te van achicando. Sí. Bueno, así que la Cenicienta tenía los pies hechos mierdas, básicamente. Básicamente. La Cenicienta cada vez se encontraba peor. Enferma, deprimida, perdida. Y un día decidió contarlo. ¿Qué rollo de príncipe, de zapatos y de perdices? Decía la Cenicienta. Ay, que Dios me ayude a leer esto tan chiquitito. Entonces, ponele, había una vecina que era moderna, ¿no? Y le decía, no te quejes de los zapatos ni del príncipe, es moderno. Y yo voy... subida a unas plataformas de medio metro, le decía la vecina. Había una amiga de la Cenicienta que era autóctona. Entonces le decía, no te quejes, a mi príncipe le encantan las vacas y necesito 8 microondas para calentar la cena, le decía esta amiga, ¿no? Porque... después había una que era una reina madre que le decía, no te quejes, ¿dónde vas a estar mejor que con un príncipe? Y había un colega republicano con perro que le decía, ¿pero tú no eres vegetariana y te gusta andar descalza? Todo eso le iba diciendo la gente con la que la princesita se encontraba, que ya estaba devastada, diríamos, no sabía qué hacer. No sabía ni qué pensar. Así que la Cenicienta se confundió. Más con los comentarios de la gente que lo que la despejó las dudas. Dejó de contarlo y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado. La espalda torcida, los pies chafados y el corazón destrozado. Y un día tuvo la suerte de verse a sí misma. En la perdicería iba a comprar perdices. ¿Quién es la última? Preguntó cuando fue a comprar las perdices la Cenicienta y entró y había mucha gente esperando. Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había... ¿Yo estoy leyendo bien? No, perdón, porque estoy viendo si no me salté una página. No, estamos bien. Está bien. Bueno... Y le... Uy, Dios mío. Esto se complica porque yo estoy pasando como un libro virtual, chicos, mientras leo y... Bueno. Y se dio... Porque antes tenía uno que me iba corriendo la página sola, pero este es más complicado para pasarlo. Le dio por reírse de sí misma a la Cenicienta, de lo inocente que había sido pensando que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta que

en el restaurante y ha contratado a un montón de colegas. Ahora abre también por las noches con el nombre de Me Falta Armonía. La ratita presumida ha conseguido llegar a una talla 42. Vive sola y feliz. La Bella Durmiente y la Blancanieves han conseguido cambiar el Prozac por otras yerbitas. Se han hecho muy, muy amigas. Caperucita da talleres a mujeres maltratadas de cómo superar la ceguera familiar. El Hombre de Hojalata está enseñando a llorar a hombres. Y han montado un grupo llamado Hombres que Ayudan a los Lobos. Pinocho sigue buscando la verdad. Ya ha probado con el Gestaf de Diafreo, las constelaciones familiares, las flores de Bach. La reina madre ha abdicado y se ha ido de conciencia al restaurante vegetariano. Insiste en que el jamón, bueno, no es carne. Su consorte ya casi no la ve. Está encantado de tener tiempo libre. El amigo republicano con perro, desde que ha salido de este cuento, no para de ligar. Y la hada basta, sigue apareciéndose cada vez que una mujer dice basta. ¿Vamos a escuchar un temita? ¿Qué? Dale. Dale, con ese vamos. Lejos, nunca supe bien si tenías nombre, me lo olvidé. Son las 5 y Palermo tiene poco que contar. En casa hay 2 vinos, si prometes te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido y yo. We'll be right back. que nos cura se va. Siempre se va. Lo que nos cura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Ay, qué seria, ¿dónde? Tu radio. Escuchá, viste que te dije, tenemos 27 solicitudes de amistad pendiente. Ahora nos pidió Dai Ambrosini. ¿Eh? ¿Sí? ¿Le damos? ¿Es amiga de Johnny? Ahí está. Que estaba escuchando aparte, porque yo dije, pedime ahora. Y Héctor Frank Martínez, que no sé quién es. Trabaja en el Hospital Regional de Villarrica, dice. Bueno, igual ya está. Ya con Dai somos 5.000 de nuevo. Cuando se baje otro, les aviso. Ah, tenemos... Tenemos. ¿Tenés internet ahí? Buscame un temita de... Esto se llama La Verdosa. La Verdosa. Situación que nos aconteció el viernes. Esas cosas que nos pasan, viste, a nosotros. Esas cosas, vas a tomarte el bondi y tenés una banda de rock que está por tocar y hablando, que un trago de birra va, un trago de birra viene, tenemos 6 entradas para ir a ver a La Verdosa en Sadar, esto es Mitre 6675 en Wilde. Sí, pará, que aparte no es que fuimos a tomar el bondi, no. Y había una banda con los instrumentos. No, todo. Estaban ahí. Había una banda de pibes. Y nos dan folletos, no sé por qué será, que primero se dieron cuenta. Cerveza. No. Nos dieron los folletos, tome un folleto, tome esto, bueno, ya que estás, dale cerveza ahí. Sí, no sé por qué se dieron cuenta. No sé por qué será. Y deben ser. La verdad, estaban a ver dame uno. El logo, pero... Dame uno, nos dieron sticker. La Verdosa, va a buscarla en Facebook. Che, pará, antes de buscar a La Verdosa en Facebook, le voy a decir una cosa. Les quiero agradecer a la gente que le está dando me gusta a la página también, ¿eh? Además de Dai, que nos pidió amistad en Sin Careta. Gracias, Dai. Ahí hay gente. Gracias, Tiziana y Cecilia, que le dieron me gusta a la página. Ahora tenemos 628 me gusta. Vamos, vamos, que a los 1000 no pasa nada. Pero che, más gente le dio me gusta, porque teníamos 624. Es que vos no creés, pero nos escuchan. Cuatro más. ¿Está ahí, sonando La Verdosa? En un segundo. Ahí está, mirá, los chicos estaban ahí en Pavón y cualquiera. Pavón y Brasil, la bajada de Puente Gerli. Sí. Ahí estaban. Che, ¿me subís un poco mi micro? Sí, por favor. O no. Bueno, no sé. ¿Se escucha bien, che, lo que están ahí escuchando? Bueno, tocan en Sadar los chicos. Con extraños visitantes, La Verdosa y más gente, ¿eh? Sí, Piernas Clandestinas. Sí. Extraño visitante, ya lo dijiste. Maldita. No, maldita dice. Maldica. No sé, no le ahora lo buscamos en Facebook. Gente, el 6 de junio es el cumple de mi hija Bárbara. Cumple 3 años. Y el 10 de junio es mi cumple, número 30, dice Nacho Mann. Así que hacenos acordar como el 6 de junio, porque nos vamos ya. así que, bueno, ahí está. Le vamos a estar diciendo feliz cumpleaños a la hija, Nacho Mann. Enredando Connie desde Sin Careta, dice Axa desde Temperley. Muchas gracias. Saludos. Y ahí comparte todo. El link para que la gente nos escuche. Muchas gracias por eso a la gente, de verdad. Bueno, vamos a ver si encontramos La Verdosa en Facebook. Ahí está sonando, a ver, subímelo. Subime la música. Se sube la música. Gente de Berazategui, la Verdosa. Ah, no le podemos pedir amistad porque tenemos 5.000. Acá está, sábado 3 de enero. No, esto es re viejo, chicos. ¿Qué onda? Chicos, actualicen en el Facebook porque si no, nos informamos. Esto es, ya te estoy diciendo, 23 de mayo, en Sadar, Mitre 6675, Wilde. Acá tengo la página de los chicos. Me gusta esta página. La Verdosa Oficial. Obviamente ya estuvimos hablando para que vengan, para que hagan y deshagan. Sacame del aire y subime La Verdosa, a ver que no quiero escuchar. Néstor Andrés Rodríguez en la voz, en guitarra Miguel Milo Chamorro, primera guitarra Nicolás Jiménez, bajo Carlos Alberto Ovelar y en la batería Maxi Tello, la percusión Víctor Farías. La Verdosa Rock and Roll suena en Sin Careta. Ah, sí. Mirá vos lo que son las cosas, nos teníamos que haber quedado ahí. ¿Sabés quién tocaba? ¿Quién tocaba? Con La Verdosa ese día. No, ¿quién? De Sábatos, que después lo estuvimos escuchando para ir el sábado. Ah, es verdad. Y Sureños. ¿Sureños no es la que vimos en Coso? ¿En dónde Coso? No, La Sureña. La Sureña. Bueno, pero mira, Noche de Blues era ahí, había que quedarse y de ahí nos íbamos a Finisterre. Gente de Finisterre, hay que ir sin nada a Finisterre. Sí, la verdad que sí, hay que ir la sin nada. La segunda vez que vamos, volvemos con menos cosas de las que llevamos. O sea, a ver si se pone media todo bien. Pila. Rock and roll, todos somos rock and roll, pero eso no se hace. No se hace. No se hace. Así que bueno, nada. Bueno, escucha, ahí conocimos a La Verdosa, entonces en una parada de colectivo, esperando el 51 para ir a Finisterre. ¿Cuándo le dijimos que íbamos a Finisterre? Casi se ponen a llorar los muchachos. Bueno, nos convieron una cervecita que se estaban tomando ahí antes de subir al escenario y nos dieron 6 entradas, entonces para ver a La Verdosa. Esto es 22 de... En Sadar. 23 de mayo. Sí. No hay nada, ¿no? Porque podríamos ir. Sí, nos dijeron que... O sea, nos dijeron que 2 eran nuestras en realidad, así que 6... Sí. Acá tengo una. No tienen flyer de la fecha, pero tienen un flyer ahí con todas las fechas que van a tener los chicos. Y me está diciendo que ¿esto cuándo sería? 23 de mayo. 23 de mayo, Sadar, junto a Rutina Clandestina, Extraños Visitantes y Mávida. Esto es Avenida Mitre 6675 en Wilde, en Avellaneda. Avenida Mitre 6675, Wilde, Avellaneda. Si querés ir a ver a La Verdosa el 23 de mayo, llámanos por teléfono y venís a buscar la entrada 54333607, o nos dejás en el Facebook Yo Quiero Ir a Ver a La Verdosa. Ahora vamos a subir una foto para que puedas dejar ahí. Ya la subimos, creo, pero a otro Facebook. Lo tenemos que traer para Sin Careta. Bueno, ahora lo hacemos. Bueno, así que ya sabes, si querés ir a ver a La Verdosa Sadar, Sadar, que es un lugar que está sonando mucho dentro del rock. No sé bien cómo es la onda. No lo conocemos. No lo conocemos, así que vamos a ir a investigar. Ya vamos a ir a ver entrada. Qué onda, claro. Se escucha Joya, nos dicen por acá. La Verdosa, ahí está Nacho Man dejando el link de La Verdosa, mirá, luz artificial. Vamos. Bien ahí, Nacho. Bueno, y ahí dejamos la fecha. Se escucha perfectamente, dice Nacho. Aixa, sin careta, estuve compartiendo el me gusta de tu página, mis contactos, enredando como siempre. Por eso había más me gusta, ¿viste? Gracias, Aixa. Se agradece, che, y se valora, ¿eh? Bueno, tengo que escuchar algo antes de... Dime tus ganas. De empezar con las noticias y todo eso. Total, estamos relajadas. Sí, estamos retrasadas. Te digo, ya pasó una hora de programa todo esto, ¿eh? No hablamos casi de nada. Nada. La vas... Sí. Bueno, hablamos de un montón de cosas. Sí, hablamos de cosas, pero hay muchas más. ¿Qué tema podemos escuchar? ¿Tenemos algo más de La Verdosa? Podemos escucharnos después. Te leo una cosita y nos vamos a un tema. Dale. Porque buena onda los chicos de La Verdosa. Ni sabíamos que eran de... Sí, ni sí, sabían sí. que teníamos una radio. No. Nos acercaron porque nos vieron la onda rock and roll. Porque vos, que te, ¿yo qué tenía? Yo tenía pantalón el rayado, la remera de callejero. Vos y tenías yo la del cosquín. La del cosquín. Sí, no era muy difícil darse cuenta. Y flequillos. Sí, dos flequillos. Remera de cosquín callejero. Sí, era como que sí. Bueno, y después le mandamos un saludo a la gente de Finisterre, que otra vez la pasamos bien pese a la pérdida. Sí, che, una vez nos chorearon la billetera y ahora el celular. Así que media pila, loco. A ver sí, si... Sí, yo entiendo que podamos entrar todos, me parece... Uy, qué... Mejoró todo. Ah, no, una cosa terrible, ¿eh? Mejoró todo. Mira, yo me di cuenta que estaba acoplando y todo. No toqué más nada, ¿viste cómo sacó la mano? Hizo así, sí, en sí. cámara lenta. Nada, que entiendo que podamos entrar todos y está buenísimo, pero nada. Sí. Hay veces no, entrar no. tenemos que entrar a todos, lo que no tenemos que chorear. Sí, o sea, no, entre a la nosotros, gente, porque no si nos encima, dale. No a la gente de Finisterre, a la gente que compartimos rock and roll. No, tal cual. No nos terminemos choreando, porque no tiene nada que ver. Bueno, y la gente de Finisterre, loco, a ver si escuchan sin careta, se dan cuenta que los nombramos y todo y nos regalan un par de birras. No es siempre, si lo decíamos ayer. Sí, siempre se toma en Finisterre. Siempre es una cosa que no sabes cómo sucede. Igual volvés sin un mango, ¿eh? Sucede porque sacamos plata, me parece. No, pero hemos tomado. Bueno, la pasamos muy bien, muchas gracias. Y ahí La Verdosa, bien, la onda, los pibes, los esperamos acá en Sin Careta. Me sacó el número de celular, todo igual en un minuto, sí. Una capacidad de el bien, manager. Aproveche la situación, está bien. Muy bien el manager, le mandamos un saludo. Sí. Ni una menos, convocan a una marcha al Congreso contra los femicidios. A raíz del asesinato de Chara Páez a manos de su novio, un grupo de activistas y periodistas comenzó una campaña a través de las redes sociales para realizar una marcha el 3 de junio. Un grupo de periodistas y activistas inició el lunes pasado una convocatoria a través de las redes sociales para realizar una manifestación hacia el Congreso de la Nación el próximo 3 de junio en repudio del feminismo de Chara Páez, de 14 años, quien fue asesinada por su novio y enterrada en el jardín de la casa del muchacho en Rufino, Santa Fe, y para reclamar políticas tendientes a terminar con estos crímenes. El de Chara es el caso más reciente de violencia de género, y te digo, esta nota ya quedó vieja, porque obviamente hubo muchos más en estos días, que acapara los titulares en los medios, y fue justamente el hecho que originó la propuesta de una manifestación al Congreso Nacional el próximo 3 de junio a las 17 horas, según la convocatoria en Twitter generada por los periodistas Ingrid Berg, Marcelo Ojeda y Soledad Vallejo, entre otros. Ni una menos en la consigna, y Sin Careta también se suma a la convocatoria, así que vamos a estar difundiéndola como ya lo hicimos toda la semana y viendo, bueno, de estar ahí en el Congreso con vos e invitándote también a que estés con nosotras y que los compañeros también se sumen a decir basta, porque también la mirada de la sociedad ante estas cosas es lo que apaña o dice basta. Entonces tenemos que decir basta. Bueno, ¿vamos con La Verdosa? Eso que dije. Y tenemos fecha, si quieren, para... Che, otra vez tenemos... Se está yendo la G, estamos perdiendo amigos. Dale, vamos. Otra vez tengo 4.999 amigos, así que si querés hacerte amigo, pedinos amistad ahora y te agregamos. We'll be right back.

careta. Sin careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Me sube el retorno, operador. Me encanta decir eso. Bueno, ayer me quedé en mi casa tratando de estudiar. ¿Y? Y no leí nada de lo que tenía que leer. Bien. Tampoco dormí ni salí. No hice nada. Básicamente. Un día parasitario. Sí. Ok. Me está costando, quiero que lo sepan. Me está costando. Me parece que tendría que haber esperado un año sabático. Sí, un break. Pero bueno, ya está, ya lo hice. Che, repito, tenemos un lugar para ser amigo de Sin Careta. Ah, así que pedinos amistad si andás por ahí y no te pudiste amigar antes. O dejame en el muro. Che, yo te pedí amistad, dámela. Porque por ahí viste que el Facebook te lo esconde. Pero si no te tiene de amiga, me parece que el muro no. Sí, puede opinar todo igual. Vani querida, quisiera mandar saludos al señor Johnny Robles, batero de mi banda, que ayer, no sé por qué, llegó tarde. Teníamos que estar en una radio de Aedo y llegó muy tarde. No sé si porque estaba muy bien acompañado. No voy a, esta parte no la voy a leer. Me da como todas unas descripciones de esta persona para no decir el nombre, ¿viste? Me pone que no sé, no las voy a dar porque son como muy precisas. Bueno, Vani, saludos. Alto vigilante. La mejor, sin dudas, me dice. Así que se ve que no lo trataron muy bien en otra radio porque me pone, termina termina el comentario poniendo, bueno, Vani, saludos, la mejor sin dudas. O sea, que se ve que ese como acá no te, como yo no te va a tratar nadie. Fuiste vos que tocaste esto. Ahí está. Eso es así, de mí se pueden quejar todo, seré una, pero como yo no los trata nadie. Eso es, pero te juro que vos, bueno, seré un hinchabolas todo, pero eso es. Ahora no se llega tarde a la radio, Jonathan. Lo que pasa es que Jonathan ya tiene el corazón sin careta. Jonathan ya tiene el corazón sin careta y entonces no se da cuenta acá y se boca. Esto es una mafia. Ya está. ¿Entrás? Ya tiene el corazón sin careta. Te enamoramos, loco. Olvídate, no va a ninguna radio más, va a llegar tarde a todas, no le van a salir las palabras, va a tartamudear, va a tocar mal la bata, todo en otra radio. Es acá la onda, loco. ¿A dónde vas? Se me está yendo el operador, trátenlo bien, por favor. Bueno, che, yo no sabía. A mí me dejan un comentario en Sin Careta y yo lo leo. Si no me dicen, esto no lo leas al aire primero, yo arranco y leo. Nunca lo pongan después eso, porque me ha pasado. De leer y todo el comentario. No lo leas tú, no seas mal. Leer todo el comentario y lo último decía, no lo digas al aire. Bueno, amiga, ya. Estoy al aire. Dame que te hago un mate. Bueno, ahí estamos. Ezequiel se caga de risa y manda saludos, ¿eh? Así que bien. Bueno, así que Guasuncha, ¿cuándo viene el sur? ¿Ya tenemos fecha? Ya está. 23, 25 de julio, más o menos. Bueno, te vamos a estar avisando de las novedades guasuncheras. Y aparte vamos a estar ahí como locas. Hay que aprenderse las letras. Chicos de Guasuncha, manden cancioneros. O sea, viste, vayan escribiendo las letras, por favor. A mí me pasa que algunas bandas no ponen, no escriben las letras porque chamullan arriba del escenario y mandan lo que quieren. Entonces, si se ponen la letra, se cagan, ¿viste? Se después. Claro, uno está cantando la canción. Y... claro, como el pato que le pifia la letra y te das cuenta ya. Sí, sí. Se saltea una parte, ¿viste? Las cambia de lugar. Acá no iba, te mirás con el de al lado, ¿viste? Sí, pasa, pasa. Me equivoqué yo, se equivocó él. Bueno, che, ya está la foto ahí de regalo para vos. Sin Careta te lleva al show de La Verdosa. Porque Sin Careta cumple lo que dice. Che, la gente que estuvo yendo a recitales, que los invitamos, tienen que venir un día al programa a contar cómo la pasaron. Ahí Raúl Bulacio si fue a... que va a todos lados, él gana y va, está bueno. La gente que estuvimos regalando entradas esta semana, también, no puse quiénes, pero se llevaron para 4 entradas. Hojas vacías. Para Hojas Vacías, sí, para se hojas fueron vacías. 4 entradas al final, ¿eh? Porque dos personas querían ir y la gente de Hojas Vacías, que le agradezco, me dijo, dáselo, dale 2 a cada uno. Así que entraron por listas porque eran gente de Libertad y no iban a venir hasta acá a llevarse las entradas, obviamente. Pero bueno, esas entradas se fueron. Así es. Que hubo gente que espero las haya disfrutado, que no me digan voy y después no vayan, ¿no? Porque esa eso puede no pasar. Se hace. Bueno. Y tenemos que ponernos las pilas en hacer la fiesta Sin Careta, ¿eh? Porque si no, va a venir septiembre y vamos a estar acá diciendo lo mismo y no hacemos nada, ¿eh? Pero... si hay algún lugar, no, por ahí lo hacemos acá, pero si por ahí hay algún lugar que se cope a darnos el lugar, qué sé yo, también lo podemos hacer, la fondita, ¿por qué no? Claro, ahí tiene razón. Bueno, vamos a ver. Te quiero contar en agenda Sin Careta, la gente que a las bandas por en la semana me van dejando flyer para que yo lo suba y para que lo podamos comentar acá, así que bueno, agradecida por eso. Jueves 21 de mayo, todavía no pasó, ¿no? No. 21 horas La Pendiente, en La Moja Bar en Adrogué, Macias 589 Adrogué, La Pendiente, ahí cuando no sabes qué hacer. Tendríamos que ir a todo, como sin sueldo. Sí, no te puedo. No, terrible. Por eso hay que acreditar. Los chicos nos tienen que acreditar, ¿no? Por mala onda de no querer pagar, no, pero. No, pero no se puede. Viernes, sábado y domingo. Jueves acá, La Pendiente, el jueves. Bueno, el lunes 18 de mayo, este lunes, Beatriz Villar, cantautora, trovadora, va a estar en Entre Ríos 1056 en Cava. Así que te invitamos ahí a ver la Beatriz Villar, que tiene una voz impresionante. Te pone la piel de gallina en cada tema, ¿eh? Así nomás te digo. Bueno, acá teníamos lo de... Uy, Dios, que... Ahí está. No, quiero ver si tengo los nombres acá de los dos ganadores, porque no los tengo. Lo habrán dejado en otra foto, no sé qué pasó, pero no están en esta. Bueno, ahí está. Después les voy a decir que los tengo por ahí, los ganadores de las entradas de Hojas Vacías. Bueno, y acá está... para ir a ver este fin de semana tenemos para darte para La Verdosa. Así que Sadar, ahí en Quilmes. ¿Quilmes? No, Wilde. Wilde. Vamos a ir el 23 de mayo. Así que, bueno, nada, invitados. Bueno, después subo la foto de La Verdosa también. Bueno, vamos con otros temas. Vamos. Hablar de algo. Ah, ¿vos de rock estabas hablando? Si ya tenés un tema que querés escuchar, se lo vas diciendo al operador para no volverlo loco al final. No, pero de Fabuloso, ¿buscaste algo? Ah, quiere tocar algo, quiere escuchar algo de Los Fabulosos. Número 2 en tu lista. Número 2 en tu lista. En tu lista, número 2. Así se llama el tema. En tu lista. Te cuento algo mientras ya nos va. Y si la gente quiere pedir temas, puede también. Pero además está a decir, es una radio. Bueno, escucha, hablando de esto de Ni Una Menos y convocando, y toda esta semana hubo muchos periodistas, escritores, compañeros, compañeras que se han hecho preguntas con respecto a lo que está sucediendo. Cosecha Roja es una página de internet y hizo una noticia que la traje porque me interesaba compartirla para reflexionar un poquito. Cuando el femicidio mide 30 puntos de rating, es de una nota de, repito, Cosecha Roja. Si la mujer es un objeto, puedo romperlo, cambiarlo, cortarlo, maltratarlo, esconderlo, dijo a Cosecha Roja Estela Martini, doctora de Ciencias Sociales. Desde el crimen de Chara, numeral ni una menos, circula por las redes sociales con ferocidad. Anoche, o bueno, no anoche, ¿no? Sino no sé si fue el jueves o el viernes, o el miércoles, Marcelo Tinelli tuiteó la consigna. Tuvo más de 6.000 retweets y 7.000 favoritos. Después el show continuó. Cuerpos bellos, flacos, rubios, exitosos, que representan el modelo de mujer ideal del siglo XXI. En la Argentina, en el 2014, casi 300 mujeres fueron asesinadas por varones. Los femicidios, como el de Chara, Melina, Diana y Ángeles, son el último eslabón de la cultura de la violencia contra la mujer. El camino empieza cuando un tipo te mira al escote en vez de a los ojos. Cuando te grita qué linda, mami, por la calle. Cuando te apoya en el colectivo. Cuando se te acerca tanto que te quita el espacio vital. Cuando dice que una chica se embaraza para cobrar un plan. Cuando te llaman 20 veces al celular para controlarte. Son maneras de ejercer un poder, y no porque haya una enfermedad. Hay una cultura que lo autoriza, dijo Martini. Esta violencia no está solamente en la intimidad del hogar o la vía pública. También mide más de 30 puntos de rating en el prime time de la televisión. En el Bailando, casi todas las participantes son flacas, tienen el cutis perfecto, las piernas sin celulitis, pasaron horas en la peluquería, invirtieron tiempo con el personal trainer y el coach de baile, y fortunas en la depilación definitiva. Es el modelo del éxito patriarcal. Mujeres bellas y deseables, toda la vida que ocupan el lugar del deseo sexual. Algunas querrán hacerlo, otras no. El problema es que sea un modelo único, impuesto para todas. Dijo a Cosecha Roja Vanessa Vázquez Lava, socióloga y parte del programa contra la violencia de género de la Universidad de San Martín. La periodista Inde Pomeranik escribió en Facebook: desde que la consigna asterisco ni una menos tomó la calle, las palabras femicidio están en las redes, en los medios, en las conversaciones. Y llegó a Tinelli. Sí, también. El mismo que muestra el culo de las chicas, pero cuyo programa ven millones de personas que seguramente nunca antes escucharon hablar de femicidio. El riesgo de la frivolización existe. La discusión de cómo se educa y cuál es la mejor campaña aún no está cerrada. Que yo sepa, nadie tiene la palabra final sobre esto. Para ella, muchos se sacan la foto solo para figurar y otros están verdaderamente preocupados. A las mujeres que dicen que no, que se ofenden, no les creo nada. No puedo hablar nada más lindo que un piropo. No puede haber nada más lindo que un piropo. Por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés. Está todo bien, dijo el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en abril del año pasado. Ayer se subió a la campaña asterisco ni una menos y publicó una carta en Facebook. Entrecomillado, matar a una mujer o golpear a una mujer no es de hombre. Respetar es amar. Pensá que tu hija, que tu madre, que tu hermana. Tenemos que actuar juntos para terminar con esta epidemia de violencia contra la mujer. Esta mañana el protagonista de radio, Andy Kuznetsov, empezó con los panelistas preguntándole a una chica que tenía un herpes en la boca si le había practicado sexo oral a alguien. Yo puedo ponerla donde quiera, dijo unos minutos después Kuznetsov. Se refería a su habilidad para tirar una ojota, pero enseguida empezó el doble sentido, que toda la mesa festejó. Ayer publicó en Twitter su foto con la consigna asterisco ni una menos. Para Vázquez Lava, los últimos asesinatos de mujeres sobrepasaron algunos límites de la sensibilidad social. Por eso ahora se volvió políticamente correcto. sumarse a una campaña que retoma reclamos históricos del feminismo sobre el trato de los cuerpos de las mujeres. Es la hipocresía hecha discurso. Algunos sectores hacen un uso político. Tinelli es el emblema de la misoginia. Dijo la socióloga Martini, se refirió a él como el conductor del prime time que exhibe como una máxima atracción a la mujer con enormes pechos, labios gordos y semidesnudas. Y a Macri como un político de derecha atravesado por los discursos del machismo. La vida cotidiana de la mujer está permanentemente condicionada por el relato violento de cómo debe ser, cómo se debe vestir, cómo debe actuar y desear. Eso organiza la subjetividad de las personas y coarta la libertad de elección. Hay que romper ese modelo, desarmarlo, desarticularlo, dijo Vázquez Lava. El chiste fácil sobre sexo es canchero. Cortar la pollera ante las cámaras, imitar a Guillermo Francella diciendo es una nena, arrinconar a una mujer con preguntas sobre la intimidad ante los micrófonos. Es una cultura violenta que está legitimada. Si alguien dice algo en contra, lo tildan de amargo, dijo Martini. Y explicó que existe una relación con la trama violenta de la cultura argentina. No cualquier sociedad tiene tal número de mujeres asesinadas, dijo. Chara Páez apareció enterrada en el patio de la casa del novio de 16 años, que confesó el crimen y quedó detenido. Hoy la justicia también imputó a su mamá y a su padrastro. Ni bien se conoció la noticia, en los medios publicaron notas sobre el noviazgo violento y embarazos adolescentes. Pero, ¿por qué a una familia se le ocurre que puede matar a una chica? Para Martini no se trata de hablar de las relaciones violentas de pareja o intrafamiliares. Falta discutir la trama de violencia contra las mujeres, legitimada en los medios de comunicación. Me pareció que estaba, que era una de las, se escribió mucho esta semana al respecto y me pareció que esta era una de las notas que nos hacía más preguntas, uh-huh. Que creo que es lo que debe hacer una buena nota, ¿no? Dejarte preguntándote a vos mismo cómo puede ser que una familia crea que puede hacer esto. Por ejemplo, cómo puede ser que personas que reproducen el machismo y son los máximos exponentes de esta cultura machista patriarcal y de cosificación de la mujer, después se suman a una campaña así, que ayuda, ayuda. Y bueno, tantas otras cosas que tendríamos que replantearnos como sociedad, como sujetos de derechos que somos, hombres y mujeres. No somos una cosa, somos sujetos de derecho. Y lo único que estamos pidiendo es que no nos maten. Y lo único que estamos pidiendo es que la sociedad entienda esto que está pasando y empiece a reaccionar de otra manera. Bueno, vamos con los Cadillac, número 2 en tu lista. Es viejísimo este tema, muy lindo, escúchalo. Porque hay gente por ahí que no lo escuchó nunca, We'll be right back. Negro Bernazzi con Jonathan. Es buenísimo. Te sentís importante en un toque. Tenés que salir al aire. Ah, bueno, ya llegó la gente de Letren, con todos sus instrumentos. Letren. Che, hoy 17 de mayo, nos dice Aixa, nos recuerda que es el día contra la homofobia y la transfobia. Así que yo voy a dejar mi link en ese discurso, en esa foto. Que subí, hicimos un corto, trató de ser un documental, no sé si... Muy bueno. No te escucho, no la escucho a Flavia. Hola. Ahí está. Decía que muy bueno, de todas formas. Hicimos un documental en la materia documental, justamente mientras hacía la tecnicatura, creo que fue en el año 2012, 2013, no me acuerdo cuándo lo grabamos, mal ahí, pero la verdad que no lo recuerdo. Y agradezco a la gente del Bachillerato Popular Mocha Celis, y lo vamos a subir ahí. Es el primer bachillerato trans de Latinoamérica, el Mocha Celis. Uh-huh. Y nos permitieron firmar, nos dieron testimonio, hicimos un trabajo muy lindo. Así que aprovecho y lo dejo entonces en la foto de Aixa para que la gente lo pueda ver, a ver qué opina, qué le parece y demás. Y compartir aparte experiencias que están buenas de escuchar. Con la participación especial de Zeta, profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda, filósofo, lingüista. Así que le mandamos, para que si no, que la panza que no salga, ¿viste? No, igual te va a sacar. Olvídate. Voy a ver si yo, por favor, que me vine cachivache. Yo también, siempre, encima. De acá nos vamos al pool, me dijeron. De acá nos vamos al pool. Así que bueno, la gente, no tenemos el número del pool para llamar, sacamos al aire y le mangueamos una birra. Hay que empezar a hacer eso. Antes de ir a los lugares, llamamos, lo sacamos al aire, aunque sea con manos libres, y mangueamos al aire, ¿o no? Está buena la idea. A ver, que nos cuenten un poco. Claro, después, che, sí, te saqué al aire en la radio, ¿no te acordás de mí? Eva Concepción Domínguez, ni una menos, compromiso, ni una muerte indiferente. Gracias, Eva, gracias a toda la gente que está escuchando, que está acompañando. Y bueno, esperamos que seamos muchas los que estemos ahí el 6 de junio, entonces. El 3, perdón, 3 de junio, 17 horas. El 6 era el cumpleaños de Nacho Mann, me parece. Bueno, te cuento, mirá, cosas increíbles, ¿no?, que pasan con las mujeres en el mundo. Una niña, Yemeni, se llama, 8 años... muere en su noche de bodas por lesiones sexuales. 8 años. La pequeña, identificada como Rawan, sufrió un desgarro en sus genitales y una ruptura uterina por culpa de su esposo de 40 años. Nada al Adal, una niña yemení de 11 años que se fugó de casa para evitar un matrimonio forzoso. Una menor de 8 años, originaria de Yemen, ha muerto tras mantener relaciones sexuales con su marido de 40 años en la noche de bodas, a consecuencia de graves lesiones internas en la zona tribal al noroeste del país, según informan las versiones británicas. La pequeña, identificada como Rawan, sufrió, bueno, ya lo dije, no lo voy a repetir, de acuerdo con la información. Afirman que varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han pedido que se castigue al marido que la quintuplicaba la edad y la familia de la niña que permitió el matrimonio. Ahora, la RAW no es el único caso reciente. Hace apenas 2 meses, Nada al Adal, una yemani de 11 años, se fugó de casa y denunció a su familia para evitar un matrimonio forzado por dinero. Según la publicación Al-Waba, casi una de cada 4 niñas son obligadas a casarse antes de los 15 años en Yemen. El país aprobó en febrero del 2009 una ley que establece la edad mínima para matrimonio en 17 años, pero fue revocada porque los legisladores conservadores la consideraron antiislámica. Entre el 2011 y el 2020, entre 2011 y 2020, dice acá, imposible. Estamos en el 2020 y nosotros pensamos que estamos en el 2015, ¿será? No sé, estará mal acá. Bueno, entre el 2011 y el 2015 será. No sé. Bueno, no importa, ya está. No lo damos el dato porque... No es fiaciente. Sí. Pero bueno, leímos hace pocos domingos que se había legalizado el matrimonio con niñas, ¿recuerdan? Y bueno, estas cosas son las que tienen que sufrir las mujeres desde muy chiquitas. Por eso desde acá seguimos levantando la bandera del feminismo. Bueno, por otro lado, el ex policía bonaerense Julio Diego Torales, acusado de torturar a Luciano Arruga el 22 de septiembre del 2008, fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza. En un fallo unánime, el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza condenó a 10 años de prisión al ex policía bonaerense Julio Diego Torales, acusado de torturar a Luciano Arruga el 22 de septiembre del 2008. Afuera, la sentencia se esperó alrededor de una radio abierta que la difundió desde la sala de audiencias y fue celebrada por aplausos y emociones por organizaciones y militantes que se acercaron a acompañar a la familia. Durante el juicio quedó comprobado que a Luciano lo tuvieron detenido más de 10 horas en el destacamento siendo menor de edad. Había dicho más temprano Vanessa Orieta, su hermana, minutos antes de conocerse el veredicto. En la calle, alrededor del tribunal, la multitud gritaba a una sola voz, Luciana Arruga presente, y esperaba la salida de la familia. El condenado llegó a tribunal esposado y de traje, como en todas las audiencias. Una vez que estuvo en la sala de audiencias, entraron los jueces y leyeron los fundamentos del fallo condenatorio por torturas. No se puede naturalizar esta práctica. Más temprano, Orieta expresó, buscamos la justicia que merecemos. No podemos naturalizar estas prácticas. Y agradeció el aguante a todas las organizaciones, la hermana de Luciano. Desde temprano, las calles Mendoza y Almafuerte estuvieron cortadas. A Luciano lo mató la policía, era la consigna que se repetía en remeras y banderas. Y la cara del joven de 16 años, el stencil que acompañaba masivamente el pedido de justicia. Una gran cantidad de personas no pudieron ingresar a la pequeña sala donde los jueces Gustavo Omar Navarrine, Diana Nora Volpicina y Liliana Logroño informaron la sentencia. Los abogados de la familia, representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, habían pedido 16 años de prisión e inhabilitación absoluta para Julio Diego Torales, ex policía bonaerense y único imputado en este debate oral. Que obviamente no debe haber sido el único que torturó a Luciano y mucha gente se tuvo que haber callado. En tanto, el fiscal José Luis Longobardi reclamó una pena de 10 años. La defensa alegó por la absolución. Se sabe que hay dos agentes más que participaron de las agresiones contra el joven, que entonces tenía 16 años, pero aún no fueron identificados. El debate oral comenzó la semana pasada y se extendió por 3 audiencias de testimoniales y un día destinado a los alegatos. La voz de Luciano estuvo presente a través de su hermana Vanessa Orieta y su madre, Mónica Alegre, quienes reconstruyeron lo que pasó hace 6 años. También declaró un amigo de él, un amigo de su hermana, médicos que lo atendieron y 2 policías que estaban de guardia ese día en el destacamento. Los hechos, según se supo durante... En el juicio, a Luciano lo detuvieron 2 policías en la esquina de Bolívar y Perú, por averiguación de antecedentes. Buscaban al responsable del robo de un celular. Lo requisaron sin testigos y, según la versión policial, le encontraron el teléfono. La querella tildó este procedimiento inicial de dudosa legalidad. Tras la detención, lo llevaron al destacamento en la calle Indar. Estuvo 9 horas en un lugar que no tenía, que no estaba habilitado para detenciones. En ese momento ya regía la resolución 1623/04 del Ministerio de Seguridad bonaerense que establece que los menores no deben ser alojados en comisarías. Luciano pudo irse después de que su mamá volviera con la partida de nacimiento en la mano. Cuando se iba, alcanzó a señalar a Torales. Vos me pegaste mientras dos me sostenían. Volvió rengueando al barrio. Así lo tuvieron, lo vieron llegar sus amigos tras la detención. Su hermana lo convenció para que fuera al policlínico de San Justo a hacerse ver las heridas. Allí el médico Gabriel González certificó un traumatismo en la región facial del lado izquierdo. El chico le contó a su hermana cómo lo obligaron a comer un sándwich escupido y también la manera en la que lo amenazaron por llevarlo a la comisaría octava donde lo violarían. Luciano nos habló en este juicio a través de su hermana y de su mamá para pedirnos justicia, había dicho al fiscal Longobardi en su alegato. Bueno, 16 años. Policía asesina que tenemos, ¿no? Esto, los femicidios y el gatillo fácil. Hay un caso de gatillo fácil por día también. O sea que jóvenes, en su mayoría además, de piel oscura. Un pibe por día nos mata a la policía que vos pedís cuando salís a marchar por seguridad. Así que la seguridad hay que conseguirla de otra manera, con políticas educativas, inclusivas, no con más policía. Porque esta policía que tenemos es una policía corrupta, es una policía asesina, es una policía violadora. Vamos a escuchar un tema que no sé qué podemos escuchar. ¿Tenés algo por ahí? Niños. No sé, no, me parece que lo pasamos muchas veces. Bueno. ¿Y todavía no escuchamos nada de Callejeros hoy? No. Porque lo que pasa es que estamos poniendo como todos los programas mucho, bueno, mucho nos, Calleja, nos gusta, pero si nos pegan, gusta. Nos bueno, temen. dale. Pero creo que la pasamos el domingo pasado. Podemos escuchar Armar de Nuevo. Ahí va. Pensando un poco en rearmar nuestra sociedad, armarla de otra manera. Terminar con el sistema capitalista y patriarcal es una utopía por la que voy a seguir luchando. Así nomás te lo digo. Porque, loca, ¿cómo se va a terminar el capitalismo? ¿Cómo sí, se va? Se tiene que terminar. Bueno, este sistema dice basta, gente. Nos estamos matando entre nosotros. Basta de la teoría darwiniana de que el más grande se come al más chico. Ya fue. Vamos a armar de nuevo, dale. Ya voy en tiempo de descuento y en este cuento no te encuentro. Y es que te extraño porque hace daño tenerte cerca y no poder tocarte. Sigue pasando el tiempo y no me empeño en ser el dueño de tu sueño. Porque ni mil botellas al sol brillan tanto como tus ojos al hacerlo. Llegar es tan así, no volver jamás. vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta. Lo pasamos bien, qué fácil que nos divertimos. Sí, nos das un micrófono, un aire. Lleva la tita, nos divertimos. Bueno, escúchame, ahí la gente está media dormida, no sé qué le pasa. Acá publiqué mi remera que estoy estrenando. Estrenando. Es un prototipo, podrían decir qué onda. Sí, acá. Una idea, porque yo no se la quería dar a Vanina y Vanina se la quiso poner igual. Y ella me dijo, bueno, pero no digas que es mía. Pero acá Adrián te mandó al frente porque dijo, diseño, Flavia. Se dio cuenta. Adri, sabes que te quiero un montón. Vale. Se dio cuenta. Toca Adri el 22. Sí, acá ya estamos posteando, ¿no?, la fecha ahí. Sí, ¿eh? Estamos poniéndola en nuestro álbum. En nuestro álbum de ¿qué haces sugerencias este para el fin de semana, claro. ¿Qué haces este fin de? ¿Qué haces? Bueno, me voy al álbum de Sin Caneta. Y me fijo qué carajo. ¿Qué hago? Claro. Bueno, te cuento. Viernes 22 de mayo. Ahí está. 22 de mayo, 21:30 horas. En la barra. En Brown 662 Quilmes. Víctimas del viento y sencillos. Van a estar ahí presentándose. Tenemos bar, tenemos pool, tenemos rock and roll. Hay pool, bar pool, ¿qué? Brown 662 Quilmes. Ahí a la gente de la barra, Adri, hablale, decirle que ponga ahora Sin Careta, que escuche que lo estamos nombrando y que después nos den unas 5 cervezas. 6. Barato. ¿O quién te cobra? 6 birras toda la noche y después venimos, contamos cómo la pasamos en la barra bar, en Quilmes. Brown 662, Víctimas del viento, más sencillos. Ay, ah, ahí le filmamos un videito. Un vídeo. A la gente de Víctimas del viento, ¿eh? Bueno, acordate que La Verdosa, también hay gente que conocimos por casualidad, si es que existen, va a estar tocando el 23 de mayo. O sea que, claro, es una locura. 22, 23 y 25, súper lógico. Claro, 24. Todo el fin de semana es joda, o sea, no se puede. Boluda mi cara. Viernes 22 de mayo, 21:30 horas, vamos a estar viendo a Víctimas del Viento. En Quilmes, en La Barra. Bar y pool en Brown 662. El 23 de mayo, sábado, vamos a estar en Sadar junto a La Verdosa, Rutina Clandestina, Extraños Visitantes y Mávida en Avenida Mitre 6675 en Wilde. Quilmes Wilde. Quilmes Wilde. Y seguimos. El domingo vamos a la fiesta ricotera XXL con Super Lógico, que cumple 10 años, en el Teatrito de Flores, Avenida Rivadavia 7800, domingo 24 de mayo. Y el lunes una meba. Y claro, el resultado final. Y el lunes igual es feriado, o sea, claro, que tenés, o sea, que el día de ameba. Día ameba. Día ameba. No, pero aposta, yo quiero ir a todos, Monte. Después no me digas, no, porque no sé qué. Bueno, pero pará. No. A ver, Vientos y La Verdosa. La Verdosa entramos. Ya tenemos las entradas. Y si vos querés ir con nosotros. Las entradas. Ahí va, dejá. Ahí está. Bueno, no sé. Ponés, yo quiero ir y te llevamos a ver a La Verdosa. Y nos pagás una birra, che, ponele. Oh, ¿qué te podemos cobrar? Una birra adentro. Hacían plata con las entradas que le regalaban las locas. No, no, no. Dale, no nos cobramos nada, no te cobramos nada. Pero te vamos a encantar tanto que nos vas a... Que nos vas a querer comprar una birra. Olvídate. Bueno, está la foto ahí de La Verdosa para poner yo quiero ir a ver a La Verdosa. Tenés que poner yo quiero ir. Toca, ¡ay, por Dios! En Mitre 6675 en Wilde. Acá, en Avellaneda. En Avellaneda. Bueno, ya está la gente de Letrem afuera tocando. Estaban ahí los chicos ensayando. Así que vamos a arrancar en un ratito nada más con el acústico. No sé si nos quedó algo para contar. No, algo que no hayamos dicho. El silencio del ataque, no. No. Y le mando un saludo a mi mamá. No sabía qué decir. Típica. Yo dije, qué raro, porque la vieja no escucha ni en pedo. No, digo, no está bueno, ni en pedo escucha. Papá que hoy le pintó. Olvídate, ni mis hijos me escuchan a mí. Por eso digo, y ahí estamos perdiendo a tu mamá, Jonathan, que es grave, ¿me entendés? Sí, no, porque era fiel seguidora. Porque era fiel seguidora y la estamos perdiendo. Algo pasó, algo sucedió con eso. Bueno, escucha, No, ahora nos vamos a ir al pool también, así que si querés ir. Y este pool no tenemos número de teléfono para llamarlo a ver si nos regala la birra. Ah, quería manguear. ¿Te pasa? No tenemos plata. El tema es que no tenemos plata. O si hay algún oyente o algún oyente que tenga plata y nos quiere invitar unas birras, nosotros vamos y entretenemos tu fiestita. Te animamos la fiestita por unas birras. Te entretenemos la noche, te le ponemos onda a tu noche por 3, 4, 5, 6 cervezas. No le pongas número, no le pongas número, porque uno nunca sabe. Bueno, vamos a escuchar un tema, no sé, o llamanos, ¿querés que te arreglemos la noche? Esto es no, el rubro 69 de Sin Careta. No, pará, no incluye sexo, que aclarémoslo. A menos que queramos. A menos que nos gustes, no incluiría sexo. No, digamos, de chapa, si vamos de chapa. Claro, si vamos de onda. De onda. Escucha. Volvamos. Bueno, no importa. Vamos, tenés mente. Ya está. Me tenés. Para Nacho Man. Dame. Para Nacho Man es este, ¿eh? Qué lindo tema, creo que uno de los mejores de Pierre, me encanta. Dale, subite a la silla, nene. Thank you. corazón fuera de este mundo de televisor. Sin careta, no soy yo. Ay, me equivoco siempre. Pasa. Suele suceder. Pasa, bueno. Chicas, pasen algo de Pierre, decía Nacho Mann. Bueno, ahí estaba Pierre, Nacho. Lo pedí. Amanecí con ganas de pegar el grito. Al toque, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Bueno, tuve mi tiempo de Pierre Pie. Está bueno el Pierre, ¿eh? Muy buena onda. Esto es viejo lo que estoy leyendo. Bueno, no lo leo. Maximiliano dice, quiero ir. Y si da, pasen algo de La Renga. ¿A dónde quiere ir? A ver a... ¿Cómo se llama esto? A ver, Sadar. A ver, Maxi, ¿querés? Sí, no. Sadar. Hay que ponerlo en la foto, ¿eh? Hay que ponerlo en la foto que, claro, que está ahí en el todo mundo. Por igual. En el mundo. En el muro, la Verdosa oficial, Sin Careta, te lleva a ver a la Verdosa. Avenida Mitre, 6675 Wilde. Dejás tu comentario dentro de la foto. Tipeá la foto. Entrás, no lo dejes en el muro de nadie. A la foto. Claro, ingresá a la foto y en el comentario pones yo quiero ir. Y las venís a buscar el domingo que viene. ¿Cuándo es esto? Esto es el 23 de mayo. El domingo no. Opa. Bueno, la semana vemos va a tener cómo que venir. Te la saltamos. O si vamos nosotros, te la damos en la puerta. Ahí está, pero mira, te la damos en la ¿qué puerta. ¿Qué más querés? Llegás, te damos la entrada gratis. Ahí. Claro, no tenés que hacer nada. En mano, en la entrada. En mano. Nacho Mann dice, chicas, el sábado 13 de junio debe ser. Sí, sí, ya nos dijo. Festejo mi cumpleaños y cumplo 30 años, como que fueran un montón. Yo cumplo 40 este año. Hay que hacer la re fiesta. Nunca hago nada igual. Siempre digo que voy a hacer la refiesta. Bueno, están invitados. Es una vende humo. Estamos invitadas al cumpleaños de Nacho Mann. Buenísimo. Buenísimo. Vamos al cumpleaños de Nacho Mann. ¿Vos estás seguro, Nacho? Después es como el video de... Escúchame. Sí, invita. ¿Para qué me invitas? ¿Para qué me invitas si sabes cómo me pongo? Claro. ¿Eh? Mirá que es esa la onda, ¿eh? Nos sí, podés Nacho, sacar la foto nosotros... en cualquier retirada, va a ser así. Se puso heavy en fin este reto. Sí, se puso heavy. Tuve que interceder y terminé bañada en birra. Viste que cuando te metes en el medio te pegan un trompazo a vos o te patean a vos o en este caso tenía un vasito que no largaba. No largaba hasta que, ¿qué pasa acá? Y dice, pum, y el vaso me chorrió todo, pero mal, ¿eh? Bueno, son cosas que suceden. Bueno, pará, che, estamos festejando el cumpleaños. No, va a festejar el 13, el sábado 13, el cumpleaños, cumple 30 años. Están invitadas en Villa Urquiza. Después le paso la dire. Hay birras, vino blanco, tinto y mucho rock and roll. Muchas gracias por la ilusión que me condena de Pierre. Así que Villa Urquiza, no sé dónde es, vemos, googleamos. Sí, sí. Después nos pasa la dirección. Ah, uf. Hay birra, vino, tinto, somos tres. A Sabelo, ya porque ahora tenemos sí, no, al somos operador. Tres, así que chicas, ¿cómo pueden poner? Con el arroba. Los cumpleaños están buenos, chupá gratis, come todo, ¿entendés? Yo también. Vos venís como invita, hola, vengo a comer y a chupar, ¿qué tal? Ando necesitando un 15, un casamiento, que encima después pinta carnaval carioca, todo en patas, boludo, es lo más. Decís que sale mucha plata, pero... Pero, bueno... Y que ya un cumpleaños de 15 no voy a tener nunca más en mi vida, o sea, ya mis sobrinos cumplieron 15, todo, ya está. Ya está. Cuba Rock del Sur. Dice, ¿cómo va? Soy Cuba, de los Guasos. A ver si un día se pueden hacer un acústico. Hacemos rock y canta una chica, onda Spinetta, Papo, variado. ¿De dónde son? ¿De Gerli? Nos dice. Sí, Piñeiro, Gerli, La Mosca. Bueno, Cuba Rock del Sur, le mandamos un saludo. Muy bien, gracias por estar ahí escuchando. Che, hay mucha gente escuchando, ¿eh? Hoy es un día que nos sentimos escuchadas, básicamente. Ahí está, Maximiliano quiere ir a ver a la Verdosa, se lleva la entrada, ya está, es suya. Es suya. Es tuya, la mala. Bueno, alguien más que quiere ir a la Verdosa, ahí entra la foto, pone yo quiero y está invitado a ver a la Verdosa, por Sin Careta. Y... Si quiere, se paga una birra y si no, no está obligado. No. Nosotros lo insinuamos. Bueno, algo de La Renga nos pedían por acá y ya nos estamos yendo a la tanda y ya entra Letrem. Porque. ¿Ese querés? Dale, y aparte con ese Ese fue el primer tema de Sin Careta. Siempre que escuchamos este tema. Y bueno, lo voy a decir siempre. Vamos. Porque me costó elegirlo y dije, es este el tema para este programa de radio. Tuvimos ese, tuvimos El Hijo de Hernández, del Cuarteto me de Nos. Contado. Es verdad. Sí, sí, me habías contado. Y después cayó la rolinga con Sin Careta y ahí se pudrió. Ahí olvídate. Bueno, no sé si nos quedó algo más para comentar. Hacemos la renga tanda y ya volvemos con las chicas del ETREM. Chicas y chicos. Chicas y chicos, todos y todas. Dale. Radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. ¿Sabías que en marzo del 2013 se aprobó el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares? Este régimen reconoce los derechos laborales de los y las trabajadoras del sector, una conquista que responde a años de lucha de las trabajadoras organizadas. La nueva ley

pero la gente se va yendo, sí. Cuando hablamos de gatillo fácil, hoy estuvimos hablando de violencia de género, femicidio, estamos convocando a la gente para el 3 de junio, 17 horas, con la consigna Ni Una Menos, al Congreso, a movilizarse, y perdimos como 3 oyentes. Lo que demuestra que estamos en una sociedad machista, ¿viste? Yo tengo compañeros de la universidad, que lo digo con dolor esto, compañeros y compañeras universitarias, que no es que si sos universitario sos, porque eso es todo chamullo de la oligarquía que te quiso hacer creer eso para recibirse unos poquitos nada más. Porque en realidad es un dolor de huevo tener que ponerse a leer en vez de ir a ver una banda de rock, lo reconozco, pero es eso, es decir, no, me pongo, me siento, leo y ya está, no tiene que ser Einstein para ir a la facultad, eso hay que desmistificarlo. Pero digo, compañeros que han leído, que tienen sus carreras, que ya metieron un par de materias, compañeras además, que somos congéneres, diciendo, ay, no estamos en una sociedad machista, porque, escuchá, pueden votar, hoy las mujeres hacen lo que quieren, si querés salir. A ver, yo digo, qué loco tener que estar dando esta discusión en universidades o tener este debate entre compañeros, porque no es una discusión, pero está bueno que se abra el debate y que se hable. Pero qué loco tener que convencer a una persona que estamos en una sociedad machista cuando muere una mujer por día por femicidio. Yo digo, ¿qué más necesitas? ¿No? Porque si vamos, está bien, entiendo que haya mucha gente que no vea el micromachismo. ¿A qué le llamamos micromachismo? Ir en un bondi y tener que ir así porque el loco va con las gambas así, las bolas al aire, que no sabemos. ¿Qué problema tienen los varones en los bondi? Que no pueden cerrar las piernas. ¿No te pasó nunca tener que estar así porque tu compañero al lado está en el subte ni hablar? A veces tenés que ir parada por los huevos nada más. Por el lugar que ocupan los huevos, ¿me entendés? Porque son tres, con las gambas abiertas no entra más nadie en el subte. Así que esas cosas, por ejemplo, ¿no? O ir caminando y que un tipo se te venga encima y te diga, ay, qué linda que estás, mamasa. Y de repente no tenés aire para respirar porque todo tu visión se cerró a la cara de un chabón que no sabes ni quién es ni de dónde salió, ¿no? Vas caminando y viene una mina y te pone la cara encima, ¿no? Es como fuerte. No sé, digo. Ponele que esas cosas no las veamos. Ahora, nuestra realidad social contemporánea es que por día un hombre mata a una mujer. Un hombre que aparte vivía con ella o compartió tiempo de su vida o eran amigos o eran pareja o eran compañeros. Digo, más que eso se necesita, ya está, es obvio que estamos en una sociedad machista. Pero todavía me encuentro con gente que me dice no porque ustedes votan. Si te cagan matando no importa. Si te cagan a palo en tu casa todos los días porque está la comida fea no importa, vos votás. Vas al colegio, si querés salís a trabajar y hasta si querés te vas al baile. Dejate de joder. ¿Qué más quieren? ¿Que no las maten? ¿O no? Estamos todas locas acá. Bueno, Letren, bienvenidos. Muchas gracias. Perdón, me cuesta irme de un... porque vine todo el programa como muy feminista. Y Y estoy contenta hoy que encontré una banda de mujeres. Bueno, está el compañero, no se sienta mal. Lo incluimos en el... Hablamos en femenino, pobre Brian. Pero somos mayoría, así que está bien hacer yo. Qué bueno, Brian, te voy a hacer un montón de preguntas. Porque me encanta qué se siente, ¿me entendés? Porque siempre nos pasa a nosotras, ¿no? Que estás en una banda o en un grupo y todo es en masculino. Y de repente cuando uno habla en femenino al tipo le jode, ¿eh? Al toque se siente... Pero él es muy tranquilo, no le molesta nada. O sea, no me molesta porque sé que hay mayoría femenina. Me gusta que cada tanto se vaya como alternando. Como para sentir que estoy también. Claro, porque es verdad que uno se siente excluido en el lenguaje. Claro. Por eso, eso quería, está bueno que lo diga, ¿no? Claro. Pero esa es la diferencia. Por ahí yo estoy más acostumbrada a que digan nosotros y ser una mujer. Y por ahí nosotros decimos nosotras y es como más chocante. Claro. Cuando hay un hombre. Sí. Sí, por eso, pero las costumbres son una mierda. ¿No? Bueno, ¿cómo andan? Preséntense, cuéntenle un poco los integrantes primero. Las integrantes. Y el integrante. Las y los. Las y los. Las y él. Bueno, me presento yo, Carolina, yo soy la cantante. Después está Brian en el saxo, Mora en el piano y Mariana en la guitarra. Nada, somos Letrem. Este es nuestro primer programa de radio, así que estamos con muchas expectativas. Bien, bien ahí. ¡Bienvenidos a la radio! Bienvenido, no va a ser el último, pero nunca, el primero, pero nunca, nunca el último. Nunca el último. Esto recién empieza. Bueno, contenta de que sea este el primer programa, porque después estén en el Luna y esas cosas. Y en mi primer programa, acuérdense, la puta madre. Sí, nos vamos a acordar. Bueno, chicas y chicos, porque no me gusta no incluir en el lenguaje, porque soy una luchadora, claro, y sé lo que se siente aparte, y soy una luchadora por cambiar este lenguaje que tenemos tan arraigado, como que somos todos, ¿no? No, yo la verdad que cuando estoy en una... en un grupo y es todo masculino, me siento un poco incómoda también, como decías vos, te pasa al revés, así que bueno, está bueno replanteárselo. Claro. Bueno, ¿cómo nace el ETREM? ¿De dónde nace? ¿Dónde son? ¿Qué zona? ¿Qué barrios? ¿Cómo se juntan? ¿Quién habla? Bueno, hablo yo. bueno, somos de Capital. El ETREM empieza en el 2013. En el 2013 empezamos a crear, a ensayar. Empezamos con Mora, la pianista, y yo, la cantante. Nada, a ensayar, a tocar, como algo muy informal, y en el después se suma a Mariana, la guitarrista, que era amiga de Mora, y nada, empezamos a tocar, pero como algo, nada, cero formal, como nada, tocar, juntarse con amigas, tomar mates, y en el 2014 dijimos, bueno, toquemos, hagamos una presentación en lo de Mora. Un vivo, pero en lo de Mora, era como, no vamos, la más, fue, claro, la casa. Como, traigan tortas, meriendas, como que queríamos evitar el tema de que era un recital, ¿no? Entonces, claro, organizamos un mate, unos bizcochitos. Dijimos a todo el mundo, traigan torta, vengan a merendar con nosotras, como que decimos, ni siquiera teníamos nombre. No teníamos nombre, era como... al evento presentación en vivo, o sea, nada de... Bien. Decíamos, vengan a tomar unos mates y a escuchar unos temas, como a ver qué pasa. Claro. Y nada, y bueno, tuvimos esa presentación, estábamos muy nerviosas, o sea, muy nerviosas, y era en nuestro lugar de ensayo, porque ensayamos en la casa de Mora, y estábamos muy nerviosas y decíamos, bueno, ya está, de última, nada, viene la gente y decimos que se queden a merendar, no hay nada. Nos juntamos a las 11 de la mañana, tocábamos a la tarde, estábamos, Caro se quedó sin voz, y empezó le hicimos tres tipos de test distintos, estaba tomando y no paraba. Y no. ¿Te quedaste sin voz? No tenía voz, Dios. Un té de limón podrido. Horrible, horrible, que nunca me lo voy a olvidar, ese té. Che, porque no, debe ser un momento bien fuerte ese, ¿no? De repente haber ensayado o juntarse a tocar un año. Entonces estuvieron sin uno o dos años. Menos un poquito menos. Un poquito menos, unos meses. Como un salto, pero aparte la primera vez cuesta mucho porque uno nunca está preparado. Entonces es como una mezcla de nervios, de ansiedad y algo que sabes que tiene que pasar. Como para progresar. Tiene que pasar. Y es también exponerse, es mostrar lo que uno tiene hacia afuera y nada, y es ver qué es que recibe el otro de eso también. Las repercusiones. Sí. Viene la idea de hacerlo en la casa, ¿no? Porque dentro de todo uno, bueno, bajó la tensión ahí un poco. De local, claro. Claro, de hecho decíamos, es un ensayo abierto, porque era un ensayo, pero con más gente. Es como que, es como nuestro, nos desligábamos y decíamos... Vení vos a mi cocina. Era como, no, vengan a un ensayo abierto, no es nada más que eso. Era como, ¿Y qué pasó? Y bueno... Fue bien, sí. Claro, a partir de eso fue que dijimos, che, está bueno esto. Sí, como que las repercusiones fueron buenas. Y esos fueron los primeros aplausos, aparte. Sí. Unos aplausos que no podíamos creer y cuando terminamos yo, bueno, ¿qué están aplaudiendo? Claro. Aparte vino mucha gente, de repente ver mi casa llena de gente y aplaudiendo fue hermoso. Qué loco, el primer aplauso, debe ser muy loco eso, ¿no? No entendíamos, como que terminó el tema, se pusieron a aplaudir, como, ¿qué haces? No entendíamos nada. ¿Y temas como... propios hicieron ahí? Sí, hicimos un par, hicimos mitad y mitad. Como ya mitad sacaron, ya ahí hubo temas de ustedes. Sí, sí. Muy fuerte, sí. Bueno, ¿y el compañero ahí cómo se suma? Yo me sumé, en realidad, después de ese recital, por las redes hubo algunas repercusiones, porque yo vi fotos de ellas. Más o menos las conocía a Maru y a Mori porque fuimos a la misma secundaria. ¿Vos habías ido a ese recital o lo viste después por las redes? Por Facebook, fotos, y era en una casa, en un living lleno de gente, veías como gente en las escaleras, todo, me impresionó. Y un poquito había escuchado que habían subido un par de temas a YouTube. Entonces en una fiesta ya 6 de la mañana con el sol, nos pegaba en la cara, nos estaba echando, estábamos en un patio, me la crucé a Maru, empezamos a hablar de la música, le conté que yo tocaba el saxofón y le dije, muy bueno lo que están haciendo, las escuché. Ah, y encima un saxo. No, claro. Y bueno, esa semana o una semana más después me contactó por Facebook y me invitó a tocar en una fecha, así, ¿no? Sí, Lo invitamos a hacer una... Claro. Sí. Y nos gustó mucho, pegamos onda. Eso fue como en diciembre del año pasado. Y decidimos como... Que sea de la banda. Proponerle que sea de la banda. Que, claro. Claro, okay. Como que al principio era un invitado. Era como que iba a tocar unos temas. Y después con las chicas nos juntamos y decíamos, no, pero Brian es para el ETREM. O sea, que Brian queremos que sea el ETREM. Y bueno, y después le propusimos y accedió. Está bueno eso, ¿no? Primero probar de invitado, porque también no es solo cómo toca o cómo suena, sino la onda. La onda. Sí. Sobre todo que nuestros ensayos son mitad mate y tostadas, sí. Y después la otra parte de tocar, y claro. Se juntan a comer. Claro, nos juntamos a comer y bueno. Claro, tenemos que hacer ensayos de mínimo 3 horas porque estamos una hora, una hora para comer, claro. Mucho de hablar, sí, se notaba mucho. Y ese ambiente... Está bueno, está bueno. Es un grupo de pertenencia bien fuerte y consolidado. Sí. Bueno, nos hicimos re amigos. Bueno, yo a Maru fui al secundario con ella, pero, no sé, hicimos como un grupo de amigos también. La música une de otra manera, ¿no? Sí. Más allá de lo que uno ya trae y ya tiene y haber compartido otros ámbitos, el estar creando todos juntos y todas juntas es como fuerte, genera otras cosas, me parece. Salen otras emociones y hablan de otras cosas. Sí, además a la hora de crear temas, que cada uno va y trae algo... Si no nos conocemos, no podemos entender qué trajo el otro, de dónde viene y cómo aportar para... Cómo fusionar todo eso. Exactamente. De hecho, por eso le damos mucha importancia a ese espacio de charlar y de saber de nosotros qué nos pasó en la semana, lo que sea, como para que eso a la hora de tocar se pueda sentir, eso, que se pueda transmitir que hay algo más allá de que estamos ensamblando instrumentos, sino que hay algo más interno, como... Bueno, ¿vamos a hacer un tema? Dale. Y después seguimos hablando y me cuentan qué pasó después. Venimos como bien en la historia, inmersos e inmersas en la historia del ETREM, y vamos a ver después de esa primera presentación cómo siguió la historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se llama Sueña el viejo Antonio. Es la letra es del subcomandante Marcos, desde un cuento que decidimos musicalizarlo. Y bueno, eso. Bien. Esperemos que le que presten la atención a la letra. A la letra, porque es a ver. Atizar el fogón, oye a su hijo llorar, mira al sol saludar, afila su machete, mientras sonríe. Sin careta. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es de muchos. Algo le ha dicho que su deseo es de muchos. A buscarlo. Soñé al virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Soñé que su casa es destruida. El reino que gobernó se derrumba. Hola, hola, hola. Estaba, tenía cosa esto. ¿Anda esto? ¿Anda esto? Sí, anda. Bien. ¡Qué lindo! Bienvenidos a la vida de la radio. Está bueno. Hermoso. Está bueno. Muy lindo lo que están haciendo. Tan, todo tan lindo. ¿Cómo se llama eso? Melódica. Melódica. Sí, es como lo que podemos transportar, porque un saxo acá es medio difícil. Y el piano. El piano también. Le pasé a mi voz. Están en la foto ahí con... Que está tocando, ¿quién? ¿Vos? Yo. Toca hasta, claro, pues vos sos pianista. Claro, pero me, ahí estoy tirando facha, porque no sé tocar la melodía. No lo sabe tocar, pero quedaba linda en la foto. Queda claro, queda linda. Claro. Un instrumento, una trompeta, pero... Pero era un poco más... Suena re lindo. Esperemos que esté sonando así en todas las casas, Letren, porque la verdad está muy bueno. Acá me dejan una gallina de chocolate. Que, Chicas, esta paleta les hace una... Las hace una vieja para Pascua. Me quedó una y me la estoy por comer. Esto estaba... encerrado en un fil y un hilo para amarrarlo. ¿Para qué me cuenta todo? que la mande. ¿Qué te fumaste? ¿Qué onda? Nacho Manes, el que se va a comer una paleta que tiene que... Gracias por la información, Nacho. Pero mirá que si no se va después la gente abandona. Hay igual que... es re peligrosa porque mirá la punta que tiene, sí, la, ¿no?, paleta. Sí, muy sospechoso. Da miedo, boludo. Yo no quiero ese, si era para mí no lo quiero. Que nadie me venga de regalo con eso porque... Bueno, qué rico, comételo, buen provecho. No sabía qué se decía en estos casos. Perdón. La primera vez que te pasa. En radio no se tose, le digo para cuando vayan a la próxima. Vaya, le va dando. Cosas inevitables, me parece. Sí, bueno, no, no toses, no toses, te la tenés que aguantar. Bueno, y después de esa primera presentación, primeros aplausos que calculo ahí en el cuerpo de ustedes debe ser muy fuerte recibir sí, los primeros. Sí. Primero estar mostrando esto que hasta entonces era solo de ustedes, digamos. Sí. Y después, bueno, eso. Y aparte ahí, como decía, ¿cómo es tu nombre, perdón? Brian. Brian, yo soy malísima para los nombres. Menos mal que las bandas es Letrem y como claro, le hablo. Como decía Brian, las fotos, bueno, ver la casa llena de gente, si a él le pareció así, es como que para ustedes debe haber sido muy fuerte esa respuesta de la gente, no me salía, lo quería decir una palabra más difícil que respuesta, que no busco más. después siguieron tocando, ya hicieron un vivo así en otro lugar, sí, salieron de casa. De hecho, después de esa fecha dijimos, che, bueno, dale. Esto puede ser que quede para algo. Entonces, pongámonos las pilas, nos pusimos las pilas y dijimos, bueno, en ese show hicimos muchos covers, dijimos, bueno, ahora pongámosle las pilas y hagamos temas nuestros, o sea. Y bueno, a los pocos meses. Empezamos a buscar lugar para tocar. Sí. Queríamos que tenga un piano, así que buscamos, encontramos un lugar con piano. Claro, el piano. Sí. Después nada, después en los demás lugares tuvimos que estar alquilando. Ahora tengo el mío, pero. ¡Bien! Sí. ¡Vamos! A la abuela. ¡Bien, abuela! ¡Gracias, abuela! Abuela esa que se pone la camiseta. Sí. Siempre. Bueno, empezamos a salir a tocar. Como que ese fue como el impulso para empezar a mostrarnos. Y cada show, bueno, lo fuimos disfrutando más, como algunos un poco más, otros menos, pero. No. Claro, porque es complicado, ¿no? Y los lugares donde tocan son bares de bandas, de rock, o buscan otros lugares, porque es. Sí, centros culturales. Centros culturales. Sí. Está lleno por ahí. Sí. ¿Y por Capital todo o ya vinieron al sur? No, todo por Capital. No. Bueno, bienvenido. Pueden invitar. Primera vez. Está, bueno, nosotros estamos por preparar la fiesta sin careta y a mí Letrem me gustaría. Para la fiesta sin careta. ¡Vamos las pibas! ¿O no? No, y aparte yo hace 6 años que hago sin careta, bueno, y busco todo el tiempo bandas de mujeres en el rock, blues, o algo, para traer, porque al final es actualidad, feminismo y rock and roll, y las bandas son todos varones, no hay una sola, ¿viste? Y es difícil, ¿eh? Se complica en la música, por eso preguntaba en los lugares que tocaban cómo se sentían, porque también es un ambiente medio. No, yo no, siempre bien igual. Sí. Pero. Además, no. Cuando compartimos fecha, casi siempre fue con femeninas. Digamos. Claro, hemos compartido fecha con mujeres. Hay gran movimiento de bandas. Bueno, manden laza sin careta a las bandas que conozcan de mujeres. Dale, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y pudieron grabar ya? ¿Están en miras de hacerlo? ¿Cómo es eso? Sí, nos pasó que en uno de los shows contratamos un sonidista sin saber que tenía una productora musical. Muy bueno, cosas que no pasan muy seguido. Así que después de hacer el recital nos llamó. Que tenía una propuesta, que tenía una productora y quería grabarnos un EP. Así que. ¿Un EP? Explica lo que es. Un EP, un demo con 4 temas, que es lo que está sonando ahora. Así que en febrero estuvimos grabando estos temas. ¿Ahora este febrero grabaron? Este febrero. Toma Cumbre, la productora, ya que estamos. Bien, hay un saludo para Cumbre Producciones. Sí. Y además, un placer que nos hayan elegido. Como nosotras teníamos pensado grabar. Y sale muy caro grabar. Es caro, sí. Y además que nos hayan elegido porque les haya gustado, es como, era un plus. Un plus. Sí. Que nos daba, nos motivaba más. Ya lo conocíamos, ya lo habíamos conocido en esa fecha. Y también un tema de calidad, porque a veces también, si vas a grabar, es un poco incómodo, incómoda. Sí, es importante el ambiente. Sí, por ahí respetar también lo que. Ábrenle al micrófono también. Cuando estamos en entrevista, compartamos micrófono. Como también eso, respetar un poco, uno como músico que respete lo que uno hace está bueno, y que por ahí está bueno que intervengan y nos digan cosas, pero también respetar lo que nosotros hacemos y sentimos que. Yo siento que nos sentimos cómodas como en el momento que nos juntamos con ellos, como que lo primero que nos dijeron fue como, no queremos invadirles nada de composición, queremos, sabemos que lo que hacen lo hacen con amor y lo único que queremos es, nada, producirles unos temas que sean accesibles para ustedes. Y bueno, ahí ya está, es como que claro, compramos. Claro, que no es normal que te pases a una productora musical cuando lo que importa es más la plata que otra cosa. Sí, claro. Entonces nos dio como... Bueno, ¿y ese CD la gente lo consigue en las fechas? Ponele. No, todavía. Está en YouTube. Pueden entrar, ponerle Trem. Ahí hay 4 temas. Sí. O sea, hay más temas, pero esos hay 4 del EP. Y pueden escucharlo. Claro, la idea es subirlo en algún momento para que la gente lo pueda descargar. O... Bien. Sí, yo los escuché ahí. Puse Le Trem y aparecieron. Vamos a. A compartir la página para que la gente le dé me gusta. Igual la estuvimos compartiendo ahí, anunciando que iban a venir, pero bueno, ahora los que están colgados ahí las están escuchando. ¿Y hay la próxima fecha? Hay en junio queremos hacer una fecha. Estamos buscando. Estamos buscando, sí, no tenemos. Estamos nada. Viendo, sí. Nos metimos como en la composición. Hicimos este último mes una fecha en Capital, en la Gran Jaime, y ahora estamos como tratando de enfocarnos en la composición, pero ya probablemente para el próximo mes vamos a estar publicando la próxima fecha. Bueno, ahí la gente le puede dar me gusta a la página de Le Trem para ir estando al tanto de la próxima fecha. Y eso, y esas cosas. Si hacemos la fiesta sin careta, las invitamos a todos. Con mucho gusto venimos. No, vamos. La vamos a hacer. Lo que pasa es que venimos que la vamos a hacer de febrero y no movimos. No pasamos del pensar en que la vamos a hacer. Vamos a hacerla para tu cumpleaños. Vamos a hacerla para septiembre. ¿Y dónde se hace eso? Y acá la vamos a hacer. Acá dentro. Por ahí abajo. No, abajo hay un. Si podemos, sacamos todo al aire y transmitimos pero todo ya, el show. Ya tienes que poner fecha, porque pasa eso. Nosotros cuando vamos a tocar es como, sí, lo hacemos y vamos estirando. Poné fecha y ya está. Y hace, sí, ponete las pilas, ¿no? Claro. Bueno, nos vienen apurando cada uno que se sienta acá, me apura con lo mismo. Vani, si esas chicas están usando unas pezuñas. Si es que el oído no me falla, entre sus instrumentos, róbenselas para mí, me dice Adrián. Cuidado. Adrián de Víctimas del Viento, que van a estar tocando los chicos, también banda de acá de Wilde. Sí, tiene unas pezuñas, pero no me da robárselas. más ahora que lo hemos dicho por radio, ¿me entiendes? Eso fallaba la pezuña, obvio. Claro. Le mandamos a ver, Adrián, a ver si te venís a tomar una cerveza, sí, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Solo de músico, loco? ¿Qué es eso? ¿Músico? ¿Eh? Bueno, ¿y las bandas, las otras bandas? ¿Así ustedes escuchan música under? ¿Qué es lo que les gusta a ustedes escuchar? Sus influencias, sí. Ponele. Nuestras influencias son, bueno, Fernando Cabrera, Violeta Parra, Jorge Drexler, Pedro Aznar, Silvio. Eso más a nivel banda, sí. Y después cada uno tiene alguna más. Sus propias, sus por propios ahí. Gustos. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Spinetta. Me gusta, bueno, saxofonistas en general, de todo. Más que nada el palo del jazz. Después bandas ahí que dijiste de este estilo de mujeres, me gustan varias. Y del under, está Pelota Chingó, que es muy conocida. Fémina, no sé si la tenés, pero podés buscarla. Que no, te no conozco mucho. Banda de mujeres. Después te no conozco. Las Taradas. Las Taradas y Fémina te pueden llegar a gustar un montón y son muy de ese estilo. Bueno, Miss Bolivia también la está pegando mucho. ¿Qué más? Yo más que nada de ese estilo. Baluma, bueno, no, hay que después anotar todas estas bandas y buscarlas a ver qué onda. En Capital había un montón. Mucho. Sí, hay una banda Baluma Trío muy, muy linda de unas compañeras de. Como todos estamos más o menos estudiando música, es como que nos codeamos ahí con bandas que está bueno. Que se están ahí. Sí. Están armando. Sí. ¿Dónde estudian ustedes? Yo estudio en la Escuela de Música Contemporánea, la EMC, y además hago un curso de música donde conocí a Mora, que amamos a este curso de música que se llama María del Carmen Aguilar, que es por eso se formó Le Trem, gracias a eso. Que es muy recomendable ese curso y eso. Y ahí cada compañero es una banda y es un mundo. Sí. Qué lindo. Sí. Sí. Con está. Su estilo. Y... Bien, muy lindo. Bueno, bien ahí, ¿eh? ¿Hacemos otra? Dale. Estamos hablando mucho, ya son en sí, pero es una linda conversa, ¿no? Está bueno. Sí. Pero está más lindo escucharlas también, así que vamos con Le Trem. ¿Cuántos temas prepararon? ¿Cuánto les puedo pedir? Preparamos dos. Sí. Un tercero, Changui. Bueno, vamos con los tres. Ah, ¿para qué? Vamos a acomodar el micrófono. ¿Qué tema vamos a hacer? Este tema es de Letrem, se llama Ver qué pasa. Es uno de los nuevos. Encuentros fugaces, personas que inspiran, miradas amigas. Gastamos la vida contando los días, pasamos los días contando la vida. Para piram pam pam piram pam, para piram pam pam piram pam, para piram pam pam piram pam, para piram pam pam piram pam, para piram pam pam piram pam, para piram pam pam piram pam, para piram pam pam piram. ¡Bravo! Gracias. Por eso tarda el. No tenía micrófono. Hola. Te robamos ahí. Ah, está esperando que lo ponga para prenderlo. Muy bien. Que eso sí, sonó fuera de lugar, ¿eh? Eso sonó. Frase desafortunada. Si me cortan ese pedacito solo. Nadie lo había pensado. Claro, sí, bueno, perdón. Soy yo, perdón. Tengo la idea fija. Disculpen, es la edad. Estoy por cumplir los 40 y es. No, Es complicado. Gracias, te quiero. Te quiero, te quiero. Vení cuando quieras. Venite todos los domingos. Qué lindo suena, chicas. Qué lindas voces. Los cuatro. Suena muy lindo. Aparte es como repensado cada tema. Muy linda letra. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe las letras? Entre todos. Entre todos y todas. O sea, cada uno trae lo que escribe, letra, lo que hace. Música, lo que le sale. Y entre todos hacemos el tema de Letrem, digamos. Bien, bien ahí. Es difícil componer de a muchos también. Más complicado que... Sí. Por lo general las bandas hay uno que hace la letra, después otro que es mejor, es el que le pone la música. Después sí, todos meten mano, pero hay como... porque todos... la composición colectiva es... más buena, digo yo, creo, apoyo la composición colectiva, pero es mucho más difícil, ¿no? Era esto que hablábamos antes de, bueno, lo que traigo yo con lo que trae ella, con lo que trae la otra y cómo con todo eso. Por eso el espacio que contábamos antes del principio está muy bueno, porque por ahí eso, contamos que no, o sea, el que empieza trayendo una idea puede contar de dónde le salió o en qué momento estaba de su vida y todos podemos sumarnos a eso y crear a partir de eso. Sí, el diálogo es fundamental. Sí. Es fundamental, ¿no? Poder... no estar aparte todo el tiempo como hablando de lo mismo y que ya se hace más temático y más mecánico tal vez y que sea un juntarnos a tomar mate y hablar de porque la es vida, una convivencia, ¿ves? También es como convivir y como aprender a nada, conocernos, ir conociéndonos de a poco. De hecho tuvimos un momento en los ensayos que decíamos, che, pero estamos tocando y no sentimos lo que tocamos y cantamos. Y bueno, fue como un punto de inflexión porque dijimos, bueno, nos sentamos ahora en la mesa y cada uno dice qué es lo que sintió cuando escribió el tema que escribió. Y bueno, y ahora y es como que todos nos comprometemos en esa vivencia que tuvo la persona y es como que expresamos conjuntamente lo que sentimos. Importantísimo. Y nos tuvo sus frutos. La autocrítica es buenísima. Poder decir, para frenemos un poco acá. Sí. Porque a veces uno va, no porque haga mal las cosas, pero vas, viste, en la vorágine de la vida, que el laburo, la escuela, el curso, esto, el otro, y componer. Y bueno, traje esto, y por ahí, bueno, lo cantamos, y cada uno lo canta como sea. Y detenerse a decir, bueno, pará. ¿Dónde estabas cuando escribiste esto? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué quedó afuera de lo que escribiste, no? Porque cuando uno escribe una canción, quedan un montón de otras sensaciones y cosas afuera. De hecho fue renglón por renglón decir, o sea, fue difícil el momento, fue como, bueno, este renglón qué te generó cuando lo escribiste y este fue así. Abrir el alma. Sí. Abrir el alma, como dice la canción. No dejar nada dentro. Bien ahí. Bueno, escuchá, vamos a dejarla descansar. Hacemos una tanda para que las chicas, si quieren hacer pic, esas cosas que... Yo, por ahí lo digo, estoy hablando en espejo. Estás proyectando. Por ahí estoy proyectando que me estoy haciendo pis y las chicas se quieren hacer pis. Soy como Clarín, viste, la gente. Hablas en nombre de todos. Se creía Evita la loca. Escucha, vamos a escuchar un tema del Letrem, del CD este, que del demo, EP, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante es que está ahí el tema sonando re lindo y que lo pueden difundir y escuchar. Después vamos a decir todas las páginas donde la gente las puede encontrar también. Y tanda y seguimos con otro más, porque tienen uno ahí que si las presiono sale otro tema. ¿Cuántas veces grité nunca más? Hoy te levantaste con un poder imperial. No sabes de dónde viene. Hoy te levantaste con un poder imperial. No sabes de dónde viene. Desconoces de dónde viene. Thank you.

Me equivoqué de álbum, boludo. Subí la foto mal. Bueno, no importa, ahora la cambio. La gente de La Entrevías y amigos van a estar tocando el viernes 29 de mayo, 23 horas, en La Fondita. Beruti y Colón, Avellaneda. La Fondita. Beruti y Colón, ténganlo en cuenta para tocar. Es gente de... Ahí se reúne la gente de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, y La Fondita no cobra para tocar. Así que, bueno, recomenda. Por eso la recomendamos y le hacemos el aguante. Bueno, gracias ahí a la gente de La Entrevías que nos acaba de invitar también. Va, nos agregaron a un evento de Facebook. Tampoco, bueno, tampoco que me mandó ahorita, una carta. Tampoco que me mandó un privado y che, Vanina, vení, te espero con una birra. No, ¿entendés? bueno, me parece que ahí andaba el Apolo, ¿eh? ¿Apareció? Andaba, ahí anda el Apolo dándole me gusta algunas cosas. Bueno, ¿y cuántos temas propios tienen, chicas? Ahora 8. 8 propios. Bien, bien, una bocha. Sí. Un montón, porque es poco tiempo de formación, sí. Son dos años, sí. Al final o tres que vienen. Claro, sí. Sí, un año. Todo un año tocando casi todos covers. Sí. O sea, claro, fue a poco cover, el proceso, claro, de incorporarlos. Bien, bien ahí. Bueno, creando a full. Letrem, como loco, como locas, creando. Bueno, chicas, les dejo por hoy que tengan muy buena semana. Las quiero. Un abrazo. Me voy a cenar. Brindaremos a tu salud. Aguante, Pierre, dice Nacho Man. Así que, bien ahí. Provecho. Buen provecho. Maximiliano Bourel dice... Transmiten buena onda y tranquilidad. Me hacen acordar a Celeste Carballo, la voz de la cantante. Muchas gracias. ¿Está bueno que te comparen así o no? Nada, a mí no me genera nada. O sea, está todo bien, no me genera nada, ni mal ni bien, digamos. Transmiten tranquilidad y buena onda, eso está bueno. Yo, ¿sabes cómo me imaginaba un...? Por ahí te digo, esto, mirá, yo soy jugada. Esto es sin careta, posta. Te puedo salir con cualquier cosa. Me imaginaba un recital sin de Letrem. Muy bien el operador. Oscuro, el lugar oscuro, sí. Telas en el escenario, unas, ¿cómo se llama esto? Una lamparita, un veladorcito, una velita, una cosa así de clima psicodélico, digamos. Y en las telas del escenario por algunas lucecitas jugando. No, para nada. Pero me las imagino, y tipo sentados en sillón, en almohadones en el escenario, ¿entendés? O sea, que crear el escenario así, sí, con un ambiente de... O sea, todos nuestros shows estamos sentados siempre, estamos todos sentados, digamos. Como bueno, podés incorporar unos almohadones bien grandes. Sí. Y sentado a lo indio ahí con eso, mirá, muy bueno. Y las lucecitas, viste que... viaje psicodélico. Podríamos incorporar, como pensar más la... Porque aparte, si vos pones telas, podés, con un proyector, proyectar algo, ¿no? Tranquilamente, ahí le mandás unas lucecitas que vayan y vengan, unos colorcitos. Y me imaginé así, y estar así sentada, la birra, le tren tocando ahí, y viajar, sí. Sí, o me transmite. La playa, ponele. O la ponele. Que nos contrate a alguien, que tenga... que tenga... Para la playa, para un bar con, sí, playa. Un bar con playa, si alguien tiene. Plata, sí. Chapalmalán. San Bernardo, yo fui este año y estaban tocando las bandas en la playa. Había, sí, hay paradores en las cosas que algunos dejaban que las bandas toquen y armaban fecha. Eso hay que viajar un toque antes y recorrer la costa. Pero este verano tenemos ganas de hacer una gira. Ahí está. Bueno, ahí la costa argentina, prepárese. Y ahí, aparte, si pueden combinar los horarios y los días, los días de vacaciones, peatonal, y haces plata. Además de tocar, ¿no? Eso es bueno. Además de tocar, peatonal y haces plata. Hablamos de en algún momento tal vez ir para el subte, que nos queda cerca, como somos de capital. Es un... Mirá que te digo una cosa, se hace plata con eso, sí. Aunque hay gente que lo tiene como un laburo. Un laburo. Sí. Bueno, Nos estamos como... Bueno, nos estamos yendo, nos queda media hora de programa todavía. Flashé, dije, nos vamos, no, falta media hora de programa. Bueno, vamos a repetir las fechas del fin de semana que viene, para que la gente ahí, si quiere, se las agende, haga algo, vaya a ver a las bandas. ¿A dónde vas a ir? ¿Al cine? ¿A dónde vas a ir? ¿A bailar una cumbiancha? ¿Qué vas a ir? ¿A bailar el chichichi, chichichi, chichichi? No, dejate de joder, no. Anda a ver las bandas, a la gente que está ahí creando, aportando para el arte, aportando para otra comunicación, para tener nuevas palabras, nuevos sonidos, ¿no? Uh-huh. Me fui, estoy empezando con mi ensayo filosófico acá al aire, después que traspaso todo lo que estoy de nada cualquiera. Escuchá. Tenemos para invitarte a ver a La Pendiente, jueves 21 de mayo, 21 horas, La Moja Vara, Drogué, Macías 589 es la dirección. La gente de Hojas Vacías ya tocó, ya pasó. El lunes 18 de mayo va a estar en la matiné de los lunes del Obelisco Tango, Beatriz Villar, una cantora nacional, trovadora y escritora, lunes 18 de mayo, Entre Ríos 1056, ahí en Capital. Chicas, si son de Capital, y les queda cerca Entre Ríos, el lunes tipo 12 así, o 10 de la noche, vayan a Entre Ríos 1056. De verdad te pone la piel de gallina, Beatriz Villar, canta impresionante. Acá estuvo haciendo una... No, cantó un tema, pero va a venir a hacer un acústico, porque dijo, yo quiero acústico también en Sin Careta. Y va a venir, me dijo que si puede trae un guitarrista y si no lo hacemos con pista, pero la verdad salió re lindo. ¿Vos sos guitarrista también? ¿Sos todo vos? La gente amiga de Víctimas del Viento va a estar, que te digo, medio como que nos faltó el hielo la otra vez que boquearon acá, traigan que el hielo va a haber, no, hielo, bueno, que va a haber. A vos no te viene bien nada. Ahí la gente de Víctimas del Viento, que también es gente que pertenece a la Unión de Músicos de Avellaneda, que nos vaya gestionando unas birras para el viernes 22 de mayo, que los vamos a ir a ver a Quilmes. Ella pedía birras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden pedir cosas? Cosas no sé, pero birras yo voy a pedir. Viernes 22 de mayo. No, que cuando te vas a ver una banda gastás un montón en birra, sí, loco. Sí. No es la entrada, es la birra. ¿No? Viernes 22 de mayo, 21:30 horas, Víctimas del Viento, Más Sencillos, en La Barra, Bar Pool en Brown 662 en Quilmes. Y la gente de La Verdosa, que nos encontró por casualidad en la parada de un colectivo, nos pusimos a chamullar, y al final ellos tenían una banda, yo tenía una radio, y va a estar... Claro, al final sucedía todo eso. Mayo 23 en Sadar, junto a Rutina Clandestina, Extraños Visitantes y Mávida. Esto es en Avenida Mitre 6675 en Wilde, Avellaneda. Ah, ¿por qué cambiaba la voz? Se creía que era, viste, locutora. Fiesta Ricotera XXL, ahí voy a estar yo, vamos a estar todo el equipo Sin Careta, todo el equipo Sin Careta, que bueno, este por ahí le robamos la entrada. Vamos a estar festejando los 10 años de Superlógico en el Teatrito de Flores, Avenida Rivadavia 7800, domingo 24 de mayo, lunes feriado. Así que el fin de semana que viene tenemos viernes, sábado y domingo, rock and roll. Completito. Rock and roll y del bueno, ¿eh? Vamos a ir a ver a Víctimas del Viento el viernes 22 de mayo. El sábado vamos a ir a ver a La Verdosa y el domingo vamos a ir a ver a Superlógico. Fin de semana. Y el lunes no existimos. Abrazar a Inodoro todo el lunes. Olvídate. Así boca abajo en la cama. Como mucho me compro. No tomo más, no tomo más. Bueno, eso si llegamos al lunes. Por ahí el domingo ya no podemos salir de acá. Bueno, sí, el domingo encima hay que hacer la radio. Y de acá nos vamos a ver a Superlógico. Bueno, y el domingo que viene, además, vamos a tener un acústico acá en la radio. ¿No? Estamos diciendo eso. Así que te voy a contar qué banda viene. Esperá, porque mi memoria me falla. Tengo que esperar que abra la foto y todo. Escuchá, ya está. Juancho y los Aliados del Viento. acústico, domingo 24 del 5. El 31 cerramos el mayo con Extraños de Medianoche y después abrimos junio con Presos de Estilo Rock, 1969 Rock. El 21 del 6, Tranquilo Venacio, y el 28 del 6 Pirámides Rock. Y julio ya tenemos banda, ¿eh? Así que si tenés una banda y querés venir a hacer un acústico, escribime por privado, decime qué domingo venís. Primero pasame un link para escuchar, claro, porque tampoco la abertura absoluta. Eso iba a preguntar, si hay algún tipo de filtro para las bandas. Mi oído, o sea, yo escucho, tampoco, no soy, o sea, he traído bandas que no son de mi estilo, claro, precisamente, pero claro, digo, tampoco traer, la otra vez me pasaron uno que quería venir y cuando lo escuché todo el tema era ¡sangre! ¡Sangre! No, ¿entendés? O sea, no, no, no, no, ¿entendés? Y aparte domingo, o sea, no, no, todo no, hay que levantarla el domingo. Que más o menos tenga con una cosa, claro, un filtrito hacemos, pero no más que eso, no, claro, no. No soy quien tampoco para juzgar el arte de nadie, el arte, uh-huh, no es ni bello ni nada, así, exacto, que no me pongo a juzgar, pero bueno, tampoco mover el culo mami, mover el culo mami. O sea, no, un límite no estaría dando. Aparte es el quilombo que se puede llegar a armar si se siente y empieza a mover el culo mami, mover, sí, no. Bueno, o sea, vuela, vuela. Todo el público feminista queremos lograr. Se fue. Bueno, y en julio vamos a tener la presentación de Rayman Dev, que no sé si se puede decir de qué banda vienen o no, pero bueno, son nuestros amigos. Y Beatriz Villar el 12 de julio. 19 del 7 está libre, 26 del 7 está libre. Así que si tenés una banda y querés venir a acustizar un poco, ya pedite la fecha de julio, agosto estamos. Qué bien, ¿eh? Bien, bien. Gracias a todas las bandas que se vienen hasta acá, traen los instrumentos, pierden un domingo en familia y luego estrenó al Etren. Bueno, ¿cómo? Vamos a decirle a la gente dónde los puede encontrar. Perdón, porque yo voy pensando muchas preguntas juntas y por ahí largo dos y no termino ninguna. ¿Dónde nos pueden encontrar? En Facebook, como el Etren. Y con M. No el Etren con M. Y en YouTube, el canal de YouTube, también el Etren. ¿Y algo más? Tenemos ahí un videito de un cover de Violeta Parra. Ah, sí. Tenemos varios videos. Tenemos varios. ¿Por qué Letrem? Bueno, surgió un tema que se llama Tren, que es de Letrem también, que era cuando no teníamos nombre, qué sé yo, y bueno, fue como ese tema nos llegaba, entonces dijimos, bueno, hablando así del tema que habla del tren de la vida, dijimos, bueno, podemos llamarnos el tren. Como que la gente nos exigía un nombre. Claro, ¿sí? Ya no podíamos presentarnos, okay, y ponernos. Y no tiene nombre, claro, sin nombre. No. Fue como, a ver, sí, vamos a elegir uno que nos guste. Y ahí empezamos a buscar, para no queríamos ponerle tren, entonces empezamos a buscar traducciones y le tren surgió como una mezcla entre un francés y un portugués. Bien. Mandamos griego, mandamos. Claro, pero había unos que no. Guaraní, pero no. Pero nos costó igual hacernos cargo de que teníamos que tener un nombre, o sea, fue como, costó un tiempo sin nombre y después dijo, bueno, ya está, hay que ponernos nombre y fue. Y porque es una manera de formalizar, ¿no? Sí. Nombrar ahí algo. Y también ahí está el miedo. Claro. Sí. Claro, sí, tengo una banda y tiene un nombre. Claro. Y tenemos una página y tomarlo de otra manera. Claro. Y ahora están todas las pilas en este proyecto. Sí. Porque ahora ya se tuvieron que hacer cargo, no, que eran, sí, una mierda, ya está. Ahora sí, para adelante. Sí, tenemos, sí, la banda, estamos haciendo esto, gusta. Sí. Bueno. De hecho, tuvimos hace 2 días, salimos en otra radio, pero nos mandaron un mail y nos avisaron que íbamos a salir por haber subido el material a una página, a una productora que se llama larala.com, muy buena. Y nada, también, bueno, estas cosas como esperando sorpresas que sonara de repente, el tema. De repente, eso que fue muy... Sí, eso fue muy fuerte también. Y nada, eso sí. Bueno, ahora les va a quedar la grabación del acústico. Ay, bueno, así que después también pueden jugar un poco con eso, hacer algún videíto y esas cosas. Dios, que les queda el audio, qué sé yo. Por ahí después lo escuchás y el operador era... Qué malo el operador. Qué malo el operador, me cagó el acústico. Bueno, ahora sí, nos estamos yendo. No sé si quedó algo por decir. Nos vamos a despedir con un tema más. Dale. No iban a zafar. Sí. No, la estamos pasando re bien. La están pasando re bien. Estamos pasando re bien. Se sintieron cómodas, cómodos. Ojalá que todas sean así, ¿eh? Claro. No, no van a ser. Malísimo. Sí. Tratamos de que así suceda, porque si no también la pasamos mal nosotras. Entonces la idea es pasar un buen domingo. Aparte somos personas de pocas palabras, entonces estábamos en el bondi viniendo y anotábamos las preguntas y qué vamos a responder y qué vamos a ver. Pero salió, no pareció que son de poco. Muy buena, mirá que, mira, mi amor, me muero. Anotaron las respuestas. Las supuestas preguntas, porque no sabíamos. Supuestas preguntas. ¿Qué estilo? ¿Qué nos pregunta esto? Y hay algunas típicas, ¿por qué Letrem iba a salir? Ya no estaba raro que no haya salido todavía. Porque no suelo hacer esas preguntas ahora, porque bueno, justo estabas hablando de todas las páginas y fui a la obviedad de por qué Letrem, pero... Y tampoco nos preguntaste qué estilos son. Y eso nos mata, esa pregunta que ya es muy fea esa pregunta. Es horrible. Es como encasillarte. Excepto que hagas algo, no sé, que digas, bueno, yo soy, no sé, hago jazz, hago rock... Y no sabías sí, eso. Pero hoy las cosas la a veces no son tan cuadradas. Esa pregunta quedó... Bien. Estamos contentas de que no la hiciste. Un aplauso para mí de no pregunté boludeces. No, esta es la sexta temporada de Sin Careta. Sí. Todos los domingos tengo una banda en el piso. Imagínense que si a todos les hago las mismas preguntas boludas que hacen todos los periodistas de bandas, me aburriría mucho. Hay que innovar. Llegó un momento que me sucedió, porque es esto que vos decís, cantábamos y hubo que frenar y decir, pará, estoy cantando sin entender lo que estoy cantando. Pasa en todos los ámbitos de la vida, que uno tiene que frenar en algún momento porque o decís, estoy viviendo sin vivir, pará un poco, ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿No? El laburo, la facultad, los pibes, todo el otro. Inercia. Y todo por inercia. Sí. Y sucedió eso un día. Dije, yo por eso voy a vender limones a la feria, o sea, porque lo que estoy haciendo es otra cosa y me tiene que dejar otra cosa. Un domingo compartido con gente donde uno se nutre de un montón de cosas. Entonces... Viste, no quería caer en esa de, bueno, contame los integrantes, la reseña de la banda, qué influencias tenés, por qué Letrem y chao, gracias. Me aburriría mucho. Entonces trato de que, bueno, surjan otras cosas que es está bueno hablar. Trabajar en McDonald's, tipo. Claro. Siempre las más preguntas. No, y no da. No, la radio es otra cosa, y está bueno que... Siempre las diversidades surjan, ¿no? Porque los que vienen son, si bien son seis temporadas de Sin Careta, es una banda por programa, que el otro día te sacaba la cuenta de no sé qué, ¿cuántas bandas habrán venido en estos 6 años? No tengo la más mínima idea, pero se volvería muy... Sí, muy te tiene, sí. Entonces está bueno que toda esa diversidad fluya y que no todas las entrevistas sean iguales y que pasen cosas diferentes. Y bueno, se trata de que todos la pasemos bien. A veces sucede, a veces no. Por más onda que uno le ponga. ¿Fue enojado, llorando? No, enojado nunca. Va. Sí. Estoy tratando de pensar. No, enojado no. Sí surge que por ahí son respuestas monosílabas. Y no podés... No surge. O sea, sí, no, bueno, sí, no, bueno. Es el machete, ¿no? Y está bueno que surja, que está. Lo que pasa es que también la gente a veces se pone nerviosa porque la radio la primera vez no es fácil. Yo porque bueno, la tengo re clara. 6 años. No vienen solos. No, pero igual mira, ellos son testigos. Cada vez, antes de salir al aire es un cagazo ter madre todos los programas. Porque la verdad que después surge, estoy confiada. En que esto es lo que es mi vocación, digamos. Si no te mueve un poco, la verdad. Pero, ¿entendés? Sí. Esa cosa de que... Ay, es como, ya se viene es ahora. La sensación de estar vivo, en realidad. Más sí, la adrenalina de jugártela. Sí, totalmente. Bueno, nos estamos yendo. Vamos a hacer otro temita y después nos despedimos. ¿Está bien? Porque al final, mira, pasaron 20 minutos hablando boludez. Cosas mías que no le interesan a nadie. Aparte, estábamos con las... Vidas personales. Claro. Bueno, seguimos, nos estamos yendo. Hay la gente que nos está escuchando todavía. Gracias por aguantar 3 horas y media. Y si tenés algo que decir, decilo ya, mientras tocan las chicas, porque volvemos y nos vamos. Bueno, este tema es El Tiempo Está Después, un cover de Fernando Cabrera, un muy amigo nuestro. Yo mentí. Paso el micrófono. Ahí está. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después, el tiempo está después, en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después, el tiempo está después. El tiempo está después. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué lindo, ¿eh? Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Estoy al aire? ¿Seguro? Hola, hola, ¿estoy? ¿Vos me ves? Sí. ¿Me escuchás? ¿Del otro lado? Bueno, che, espero que hayan tenido un lindo domingo, agradable. Nosotros la pasamos genial, la verdad. Nosotros aunque también, no bebimos nada, un domingo de sequía. Imagínate si hubieran... Sí, tenés que venir vos todos los domingos. Te vi la carita de que... Sí. De que eras de las nuestras, porque nos reconocemos, ¿entendés? Sin careta. Bueno, seguimos. No seguimos, nos vamos. No. La pasaron bien, chicas. Re bien. Muy bien. Muchas gracias. Cómodas. Fue un estreno muy lindo, la bien, verdad. Me alegro mucho. Como en el living de tu casa también. Sí, te lo invité al de la mía. Y totalmente. Mía. Bueno, la vamos a ir a ver, ¿eh? Cuando toquen ahí, mándenos la fecha, dale. Estemos en contacto. Dale, venga, si quieren volver antes de fin de año, dale. Si hacemos la fiesta de Sin Careta, le avisamos. Obvio, avisamos. ¿Eh? Y gracias, Jonathan. Por la no dice hablar, nada. No puede hablar, lo tiene prohibido. No quiere. Gracias, Flavia. Un placer. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene es el fin de semana de rock and roll. De rock and roll puro. Sí. ¿Por qué feriado o por qué? 25 de mayo. No. Sí, 25 de mayo. La revolución y toda la historia, que nos liberamos de nadie. nos creíamos libres y qué sé yo, y todavía seguimos por la revolución. Y comemos pastelitos, empanada, bueno. Todo eso lo hacemos mierda porque vamos a rockear todo el fin de semana, no nos importa otra cosa que el rock and roll. No, mentira. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por venir. Muchas gracias. Se agradece, se valora, de verdad. Y nada, buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Nos vemos la semana que viene. Trátense bien, loco, y no nos maten más. ¿Sí? No nos maten más. Basta de femicidios, ni una menos. 3 de junio, 17 horas, Congreso de la Nación. Nos vemos allá. Que chau, hasta el domingo que viene. Buena semana, che, estudiá, lee. Eso me lo digo a mí misma, después me voy a hacer. Me escucho la grabación y digo, ah, tengo que leer. Chau, hasta la semana que viene. Hoy te levantaste con un poder.